hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Bueno, pues 3 puntos y por la mínima y gracias y poco más que contar. Yo creo que ya podíamos cerrar el programa en 5 minutos porque la verdad que lo que se ha visto hoy en el Calderón, si la semana pasada nos quejábamos que frente al Rayo el equipo no estaba fino, pues seguimos igual o peor, porque en el Calderón bueno pues pensábamos que la cosa iba a cambiar, que íbamos a hacer las cosas mejor y sí, hemos ganado, pero ya digo, por la mínima, arriesgando mucho, casi que había que dar muchas gracias por la victoria, porque el empate yo creo que hubiera sido el resultado natural visto lo visto en el campo, y seguimos sin jugar a las chapas. O sea, es que no hay juego defensivamente. Incluso hoy hemos fallado defensivamente. Yo creo que defensivamente no hemos sido ese Atlético que del que tan orgulloso estábamos hasta hace poco, sino que hoy ha parecido que teníamos muchas lagunas en defensa incluso, y en ataque pues no sé, si alguien ha visto algo en ataque que venga y nos lo cuente, porque la verdad es que no hemos tenido ataque. En fin, la cosa no pinta bien y mucho tienen que cambiar las cosas y acoplarse los jugadores y demás para que esto funcione. Parece un poco incoherente, ¿no? Que vengamos de hablar también del equipo hasta hace poco y tener tantas esperanzas y que del día a la mañana, bueno, del día a la mañana no, pero en las últimas 2 semanas la cosa haya bajado tanto, ¿no? El optimismo y el pesimismo reine ahora. Pero es que la verdad es que lo que se ha visto en el campo es preocupante. Y bueno, se veía en los que hayáis visto el partido por la televisión, se veía al Cholo en la grada llevándose las manos a la cabeza. O sea, yo creo que la cosa está complicada y algo tiene que pasar para que esto cambie, porque no sé, no quiero ser agorero ni mucho menos, y yo soy de los más optimistas, pero no me gusta nada lo que estoy viendo. En fin, vamos a hablar del partido, aunque cueste, y estamos hablando de una victoria, que es lo peor. Pero bueno, vamos a hablar del partido. Hoy están con nosotros Israel, Fernando y Álvaro. Israel, ¿qué te ha parecido? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Sí, muy de acuerdo con todo lo que has dicho. De hecho, te compro la primera frase, 3 puntos y gracias. Y muchas gracias, porque realmente yo hubiera visto justo un empate, vistas las ocasiones de cada equipo. Lo hubiera visto perfectamente posible y justo, porque pues hemos tenido la fortuna de marcar 2 goles relativamente pronto, porque a pesar de que Garitano les avisaba mucho en las previas del partido a sus jugadores de nuestro balón parado, nuestra intensidad, pues han venido 2 jugadas a balón parado en las que nos han defendido muy, muy mal. Se nos ha puesto el partido muy, muy de cara. Y a partir de ahí, que era, vamos, o sea, era la situación soñada, pues el equipo no ha sabido qué hacer con el partido, y de hecho no se ha creado, yo creo, que prácticamente ninguna ocasión clara de gol, de jugada, que es lo más reseñable. Y sin embargo el Eibar ha tenido, sobre todo en el tramo final, alguna ocasión clara fruto de haber jugado al fútbol. O sea, Garitano decía no juegan a nada, eso era, bueno, era para motivar a sus jugadores. Eso no es cierto. El Atlético de Madrid ha jugado a mucho durante los últimos años y la última temporada, pero ni hoy hemos jugado a nada, ni jugamos tampoco a nada contra el Rayo. Y a pesar de la victoria, hay síntomas de alarma, bajo mi punto de vista. Sí, sí. La verdad que la cosa no pinta nada bien. Fernando, ¿cómo has visto el partido? Pues mal. En términos generales, la victoria de 2-1 ha venido por las 2 jugadas de balón parado de los goles de Miranda, con un córner que ha sacado muy bien Koke y luego el gol de Mandzukic, que remata muy bien una falta también de Gavi. Y a partir de ahí el equipo ha desaparecido totalmente. El Eibar ha empezado a dominar, ha metido un golazo impresionante, se ha puesto 2-1 antes del descanso y ha podido empatar seguramente si hubiera tenido un delantero centro un poco de categoría, porque han tenido un par de ocasiones buenas, pero han dominado, pero les ha costado mucho la creación a ellos de la finalización. No tienen esos jugadores buenísimos, pero ha sido mucho mejor, han tocado el balón, han dominado, parecía que estaban jugando en casa. Nosotros hemos estado fatal, sobre todo en la segunda parte. Los cambios además han sido muy significativos. Simeone ha quitado a los dos delanteros para reforzar el mediocampo, estaba el equipo muy temeroso, y lo único bueno del partido ha sido que no se ha lesionado nadie y que hemos ganado. Se nota que al equipo le cuesta muchísimo, muchísimo crear ocasiones de juego, de jugada en balón, no en balón parado, sino jugadas que esté el balón en movimiento, y el equipo adolece totalmente de juego combinativo. Hemos sacado 4 puntos entre Rayo y Eibar, pero hay que mejorar mucho. Ahora quedan 2 semanas y hay tiempo de sobra, y sobre todo si llegan nuevos jugadores, pero con esta dinámica está claro que ya no somos favoritos. Hay que cambiar totalmente la dinámica. Sí, la verdad que eso no falta algo. Álvaro, bien sí. Vuelto, cuéntanos qué te ha parecido. ¿Qué tal? Hola, un saludo para todos. Yo no estoy de acuerdo para nada con todo lo que estáis diciendo. Yo creo que en el partido de hoy, que yo sepa, no había 4, ni 5, ni 6 puntos en juego en función del juego del equipo. Yo creo que lo que es importante son los resultados en esta primera fase de temporada, es conseguir puntos, es conseguir llegar a las rondas o jornadas finales en condiciones de poder competir los títulos, y en este momento no significa para nada. Yo creo que no tiene ningún tipo de relevancia el estado del equipo si consigue sacar los resultados como ha sido el partido de hoy, porque a fin de cuentas lo que se está trasladando con esta opinión, sobre todo que habéis expuesto los tres, es que el Atlético de Madrid ya no solo le vale ganar los partidos, sino que además tiene que demostrar que es el campeón de liga y que tiene que jugar mejor. Yo, para mí, esa evolución, siendo consciente de las herramientas que tiene el equipo y de las herramientas que perdió con respecto al año pasado, yo esa exigencia no la puedo mantener. Yo soy consciente de que el Atlético de Madrid es un equipo que, a pesar de haber hecho una gran temporada pasada, pues se tiene que volver a reinventar, o al menos a intentar no perder los puntos más fuertes de sus patrones de juego, ¿no? Que es esa defensa sólida y sobre todo el sacar el máximo partido a las jugadas de balón parado. Decís que no juega nada. Yo creo que el Atlético de Madrid el año pasado también jugaba a balón parado, y este año también seguimos jugando a balón parado. En 2 partidos hemos encajado un gol. Es verdad que se podía haber encajado alguno más, pero lo cierto es que, bueno, 2 partidos, 4 puntos, viniendo además de un esfuerzo grande contra el Trampas en los 2 partidos anteriores al inicio de liga. Y yo creo que tampoco hay que pensar que el Atlético de Madrid, por haber hecho una gran temporada pasada, tenga que justificar ante nadie, ni siquiera ante su afición, una cierta evolución. Yo creo que más bien todo lo contrario. O sea, si un equipo pierde a su máximo goleador, pierde a su arquero titular, pierde a su lateral titular y sobre todo lo que supone para el Atlético de Madrid la posición de los laterales, hay que también ser consecuente y hay que saber que hay un tiempo en el que hay que conceder un cierto margen para que el equipo vuelva a encontrar esa sintonía y encontrar ese desarrollo de juego tan habitual y tan fácil que lo hacía el año pasado. Y es que, sinceramente lo digo, cuando el Atlético de Madrid ha tenido un discurso con el balón trenzado, quiero decir, activo con el balón, un discurso futbolístico, yo creo que no lo ha tenido nunca, sobre todo en estos últimos años. Lo que ha hecho el Atlético de Madrid es tener las 2-3 cosas muy claras en cuanto a la transición de defensa a ataque, hacerlas con una velocidad tremenda, salir con un vigor y con una fuerza que para el rival era incontrolable, y yo creo que en esta ocasión, por ese cambio de piezas, no tenemos esa potencia para en esa transición tener la misma llegada y tener la misma definición, ¿no? Yo creo que ese es un problema del propio cambio de piezas. Pero vamos, a mí particularmente, insisto, contra el Rayo Entonces, Vallecano y contra el Ibar... Entonces, estás no divertido queremos... y viendo al equipo. Estás divertido, has pasado un rato súper entretenido. Pero es que la diversión que ofrece el Atlético de Madrid, o que al menos ofreció el Atlético de Madrid la temporada pasada, es poder llegar hasta la final de la Champions League y poder, no, pero poder hoy te has divertido hoy sí. De Liga en las últimas jornadas. Pero vamos a ver, es que el juego del Atlético de Madrid, si lo hemos comentado muchas veces, es que no tiene nada de espectacular, no tiene nada de vistoso, no tiene nada de llamativo, tiene pues las cosas muy claras. Cosa es aburrir. El año pasado hacíamos partidos que eran si tu estrategia y si tu plan no sale, aburres, pero claro, porque no sale. O sea, tú lo que tienes preparado no sale. ¿Por qué no sale? Pues porque Mandžukić no es Costa, porque el de Felipe Luis no es tal, porque tenemos un centro del campo que, aunque sigamos con Mario y Gaby, pues no da para tener ese despliegue que otorgue más jerarquía al equipo. Es un equipo que juega en un nivel de fútbol muy primario. Si eso nos hemos cansado de decirlo, es un equipo muy limitado, pero que sabía hacer perfectamente y que ejecutaba como nadie todas las jugadas de ataque y que sacaba el máximo partido a las cualidades de Costa, particulares de Costa. Y yo no quiero entrar en una comparación con el año pasado, pero es que si partimos de que el Atlético de Madrid tiene la necesidad de demostrar algo más este año, algo claro, más. Yo estamos jugando con el Eibar, que no estábamos jugando con el Barça. Sí. Que es el Eibar, que tenía un equipo que siete de los que han jugado hoy estaban en segunda B hace dos años. Sí, sí, ¿no? O sea, que es que no hay ninguna... ¿Tú crees? Era el Eibar, ¿no? Aunque esté Diego Costa, esté Pedro Nicolás. Y además yo diría que hay que saber, hay que diferenciar entre lo que es exigirle al equipo que tenga una cosa que efectivamente nunca ha tenido, como dice Álvaro, que es un juego de posesión de la pelota, de cansar al rival, aburrir, tocar y tocar y tocar cuando vas 2-0, lo cual, por otra parte, he de reconocer que bajo mi punto de vista sería casi lo idóneo, pero hay que diferenciar lo que es eso, que efectivamente nunca lo ha tenido el Atlético de Madrid, a lo que es generar ocasiones de gol, sí, mediante un fútbol directo, si quieres, mediante un fútbol relativamente simple, pero tampoco ha habido nada de eso. O sea, ningún jugador gana la línea de fondo y pone un pase atrás, ningún jugador pone un centro que no sea oblicuo, es decir, un centro lateral. Sí, sí. Los laterales no se despliegan, eso es un fútbol, no es el fútbol elaborado, es un fútbol también directo, pero es que de eso llevamos tiempo, tampoco tanto tiempo, efectivamente, llevamos dos partidos sin ver nada de eso, que... Claro. Hay que diferenciar eso, lo que es jugar de posesión. Sí, estarás de acuerdo conmigo en que esas jugadas tan directas se pueden producir en cualquier momento, al no necesitar una posesión de balón extremadamente alta o al no necesitar que entre en juego gran parte de las piezas del equipo. Simplemente ese balón directo, esa oportunidad clara, esa verticalidad se puede generar con un despeje, con una jugada rápida a la contra, con una salida de balón en transición de dos o tres pases y que recuperemos ese espacio detrás de la defensa. Es que son cosas que en el fondo está claro que están preparadas y están entrenadas, pero la falta la ausencia de ese tipo de jugadas que no estamos encontrando en estos partidos, yo diría que sobre todo en las segundas partes de los dos partidos, yo creo que se pueden producir en cualquier momento, se puede revertir, es una situación simplemente de rodaje y de acople de piezas. Yo es que no sé, no lo veo como una falta de fondo, de sustancia. En el fondo, al ser un tipo de juego tan directo, no necesita de ese desarrollo, de ese pues, como tipo de juego más con más posesión o tal. Y también quiero decir una cosa, que es que si hoy hubiéramos ganado 4-0 al Eibar, como por ejemplo se ganaban los primeros partidos del año pasado, cuando estemos en la 36, en la 37, en la 38, nadie se acuerda de ese partido. Quiero decir que lo fundamental para llegar a la 36, 37, 38 es ganar el partido. Otra cosa es... Entonces lo que vamos a hacer no ver el problema que veo es que vamos a aburrir. ¿Hasta qué partido podemos divertirnos? Si lo que importa es solo ganar, para no verlos. Mira, los dos goles nos han dejado prácticamente meterlos. O sea, el de Miranda remata solo, su marca no lo sigue, y el de Mandžukić remata también solo, su marca no lo sigue. Si no nos llegan a dejar meter esos goles, ¿cómo metemos gol hoy? Bueno, ¿cómo generamos ocasiones? Sí. Bueno, pero no, yo es, lo que decía es fútbol ficción, efectivamente, sí, pero simplemente el hecho de tener claro qué es lo importante y qué es lo fundamental. Lo importante, insisto, son los puntos contra el Eibar, por muy espectacular que desarrolles el partido y por un juego tan vistoso y que la gente haga la ola, es que no significa nada. Estamos hablando de una segunda jornada de liga. Estamos hablando de que estamos en agosto. Estamos hablando que hemos perdido 4 o 5 titulares. Es que hay que tener todo eso en cuenta. A mí me hace gracia, coño, que pues vaya imagen, que es que con el Rayo y con el Eibar que estaban en segunda B. Si te parece, decimos que hemos hecho partidazos y que somos la re hostia. Claro, yo estoy aquí para comentar el partido de hoy. Si quieres, decimos que hemos hecho un partidazo, que hemos hecho una exhibición de fútbol mundial y hemos metido 80 goles, vamos. No, hemos hecho un partido penoso y ya está. No, yo solo lo que propongo es que se tenga en cuenta lo que es importante para el Atlético de Madrid, ya no solo, no para el jugador, no para Griezmann, no para Mandzukic que meta, no para el Raúl Jiménez, no, lo que es importante para el club es que se gane el partido. Otra cosa es las actuaciones particulares de muchos jugadores, de los que, si queréis, hablamos, pero lo importante para el aficionado del Atleti es que su equipo sume puntos, y yo es lo que quiero que no se caiga en una especie de depresión post gloria de lo conseguido. ¿Estamos deprimidos o eufóricos? A ver, yo estoy de acuerdo. A mí lo que me preocupa de todo esto no es que hayamos ganado por la mínima o que no se juegue bien. Que el equipo no sea vistoso o que no me atraiga o que me haya aburrido en el partido. Lo que me preocupa es que veo un equipo que de ser un equipo que sabía perfectamente a lo que jugaba, que tenía muy bien definido a lo que iba y cómo vamos a transcurrir los partidos, hemos pasado a ser un equipo que no sabemos. Y vale que han cambiado las piezas, pero eso ya lo sabemos desde hace meses. No tenemos a Diego Costa, no tenemos a uno, no tenemos a otro, pero eso ya lo sabemos desde hace tiempo y llevamos tiempo, yo creo que llevamos tiempo sabiéndolo e intentando adaptarnos a un nuevo sistema. Pero lo que yo veo hoy es que no hay sistema. Pero lo sabemos, tú lo has dicho, pero no reconocemos que tenemos esa falta de esos jugadores, porque le estamos pidiendo lo mismo. Yo no pido lo mismo. Incluso, yo lo que pido es jugar más a algo. Pero es que estamos pidiendo que ganara al Eibar de una forma cómoda. No creo que porque no esté Costa no seamos capaces de ganar al Eibar de una forma más cómoda y correcta. Si a ese nivel hemos bajado, es que entonces estamos muy peligrosamente mal. Si solo nos podemos conformar con ganar de chiripa al Eibar. Yo estoy pidiendo que hoy se proponga, sobre todo con un resultado de 2-0 a favor, se pueda proponer otro partido distinto al que hemos propuesto. Es decir, ya no te digo convertirnos de repente en el Barcelona y empezar a hacer rondos y marearlos, pero tampoco puede ser que todo balón que toca Gavi sea en largo, que todo balón que coge Miranda sea en largo, que todo balón que coge el portero sea en largo, que todos sean bolas a peinar Raúl García, porque hay que tratar de buscar otras soluciones, hay que tratar de proponer otro juego, porque además lo que ha ocurrido en el partido de hoy, decía Jorge, que efectivamente defensivamente no hemos estado a un nivel alto, pero es que yo creo que es por el cansancio. Yo recuerdo jugadas en la segunda parte, Jorge Coque, interior izquierda, tratando de cubrir a su interior derecha, diciéndole a Siqueira que saliera, porque él no llegaba a cubrirla, pero claro, es que estaban corriendo detrás de la pelota muy mucho y por eso había huecos, el equipo no estaba tan compacto. Es decir, yo no sé en la segunda parte a qué estábamos jugando exactamente, porque oye, si quieres hacerlo de contra el Real Madrid y Barcelona de venirte atrás y salir a la contra, pues juegas a eso, y si quieres, pero no sé qué es lo que proponía el equipo. Es la falta de juego, porque vale, a mí si me dices, vale, es que vamos a jugar a no jugar, o sea, vamos a jugar a tirarle balones largos, pero es que no era eso, es que lo que yo he visto es que no sabíamos, tirábamos balones largos porque no sabíamos qué hacer. Se tiraban desmarques que no se interpretaban. Se hacían muchas cosas sin sentido, y yo creo que ese es el problema, que no tenemos un rumbo ahora mismo y no se ve. Alguien tiene que decirle también a Mario, por ejemplo, alguien tiene que decirle que cuando recibe balón en el lateral izquierdo, él tiene que aproximarse, tiene que pedir pelota como mediocentro defensivo a ese lateral izquierdo, en este caso Siqueira o al derecho, para que reciba en el medio y pueda, si la chuchan, pues que pueda tocar a un central, pero no puede ser que cada vez que esté que se cierre el lateral izquierdo porque le cierran la banda, pues el recurso sea sencillamente un balón largo. Hay que es eso. No pido el juego combinativo del Barcelona. Atlético de Madrid, el balón largo, las jugadas a balón parado, la estrategia y poco más. Y una defensa muy sólida, pero quiero decir en cuanto al ataque. Es que el Atlético de Madrid, yo insisto, parece que estemos redescubriendo a lo que ha sido el Atleti en la última temporada. Otra cosa es que, claro, que con Costa a lo mejor, pues porque tuviera su temporada o porque con Felipe Luis tuviéramos más profundidad o consiguiéramos meter más balones y tuviéramos un poco más de... Pero quiero decir que el Atlético de Madrid nunca ha sido un equipo goleador. Ha sido un equipo más bien de tener muy pocas ocasiones y de eso sí, tener una definición muy alta. Ocasiones, dominábamos... No éramos la escoria de hoy. Perdona. Yo no recuerdo un partido como el de hoy el año pasado. Buah. No nos vamos a poner así. Contra el Málaga, por ejemplo, que estuvo a punto de descender a segunda división. Contra el Málaga. Sí, si acaso al final de la temporada. Al final de la temporada se sufrió. La última jornada, sí. O sea, estamos teniendo la tendencia del final. Quiere decir que es un problema que viene de lejos. No, vamos a ver, yo creo que el discurso de Simeone y lo que él, para lo que él prepara al equipo, yo creo que eso no ha variado. Es decir, no hay ningún cambio. Desde luego, desde el punto de vista táctico, yo entiendo que haya habido una pequeña variación o que la hay por momentos con un cambio del 4-4-2 a un 4-2-3-1, pero que también es bastante, para mí, bastante desdibujado y no es tan reconocible en el campo como el 4-4-2 más tradicional, pero yo estoy convencido de que Simeone tiene la misma idea y la misma concepción y de fútbol para el Atlético de Madrid que tenía el año pasado, y que es una cuestión de que los recursos, los automatismos, las maneras de las que el Atlético de Madrid procedía al ataque, pues no están saliendo. Y el fruto de que no salgan esas jugadas es un equipo o es un tipo de juego que está inconexo, que puede aburrir, que es un juego gris, que es un juego que no domina, es un juego que no llega, porque no está encontrando esas conexiones, no está encontrando a sus jugadores, no está encontrando las referencias, no estamos acertados. Es que el hecho de no estar acertado casi se lleva todo por delante, ¿no? El tipo de juego, o sea, es una sucesión de situaciones que se producen a partir de la falta de acierto de los jugadores, tanto en el pase, en la creación, en la definición, en la llegada. O sea, es todo un... Pero de ahí, alarmarse. He escuchado alarma. De ahí alarmarse en la segunda jornada de Liga. Si quieres, estamos tranquilísimos, vamos. Yo estoy tranquilísimo, lo prometo, estoy tranquilísimo. Y es más, tú eres optimista. Sí. Yo, más optimista que yo y Jorge, el año pasado, que dijimos que íbamos a ganar la liga, en diciembre no hay nadie. Lo que no hay que ser es tremendista. No, tremendista no, llevamos dos partidos penosos, y es una realidad. Dos partidos penosos, bueno, si tú te quedas con el partido, yo me quedo con los puntos. Al final... Pues entonces lo que voy a hacer es no ver los partidos, porque si solo va el resultado... Hay que ser resultadistas cuando hay que serlo. Y en este momento, la única manera de encontrar ciertos elementos positivos es aferrarse al resultado, porque en el juego estoy de acuerdo, pero si yo no estoy diciendo que estemos jugando de una manera o que tengamos ni siquiera la necesidad de jugar de una manera que deslumbremos al mundo, porque no ha hecho falta ni hace falta. Yo lo que trato de decir es eso, que y lo de hoy hay un abismo. Somos el Atlético de Madrid, que hemos el campeón un tío de liga y jugábamos el año con el Eibar. Con el Eibar, que se nos olvida. El Eibar, sí. Que no era el Barcelona esto, ¿sí? Sí. Oye, que el año pasado, de los equipos que se fueron a segunda división, nos ganó alguno, ¿eh? Sí, pero, a ver, para mí, ya digo, no soy resultadista. Hemos ganado, pero no es el resultado. Es lo que veo. Yo lo que he visto hoy y lo que vi el otro día frente al Rayo es eso. Es un equipo que no me convence. No me convence y veo... O sea, le veo posibilidades y le sigo viendo. Ahí sigo siendo optimista. Yo creo que se puede sacar... todavía podemos pelear por todo y de todo. Sí, no hay problema. Pero lo que veo es que hemos... O sea, que no hemos... Parece como que no hubiéramos hecho pretemporada. La pretemporada está para eso, para saber a lo que vas a jugar, para ir si tienes que hacer cambios en de lo que tenías el año anterior, hacer los cambios, pero la pretemporada termina en el momento que empieza la competición. Y hemos empezado la competición y todavía estamos en pretemporada. Todavía estamos, bueno, y desde aquí, desde todos los lados, están pidiendo, yo creo, incluso Simeone, sin decirlo, pidiendo fichajes todavía, cuando se cierra el mercado de fichajes en unas horas, y el equipo no está hecho. El equipo no sabemos a qué jugamos porque no sabemos con quién contamos exactamente y no está hecho. Y no, hemos vendido unos jugadores, los que han venido son diferentes y no sabemos cómo acoplarlos. Y lo peligroso es eso, que te entran las competiciones, ahora en un par de semanas empieza incluso la Champions y tienes que estar preparado y no hay tiempo de descanso. Ahora mismo no podemos... Decir, no, es que vamos a darnos unos partidos y tal, porque si te das unos partidos y pierdes, como podía haber pasado el otro día en Vallecas o como podía haber pasado hoy, eso a lo mejor es una losa que vas a arrastrar toda la temporada. Y ese es el problema. El problema, yo confío en que, y quiero pensar que todo esto, es fruto de los cambios y que Simeone lo va a sacar adelante, pero de momento lo que estoy viendo no me gusta nada porque no veo visos de que pueda cambiar rápidamente. Veo... que es un equipo, iba a decir muy verde, pero no está verde porque es que no sabemos. Yo no veo a qué jugamos. Y es más, es lo que he dicho antes. A mí hoy incluso me ha empezado a preocupar en el tema defensivo. Se nos han colado entre líneas todo lo que han querido y estamos hablando eso de Eibar, que va, sin menospreciarles porque han hecho un partido que me parece muy bien, cómo han jugado con los jugadores que tienen. Pero eso, que es un equipo, pues eso, bastante limitado técnicamente y sin embargo nos han causado muchísimo más problemas de los que les hemos causado nosotros a ellos. Y eso para mí es preocupante en el Calderón, que el equipo rival, un Eibar, te cree muchas más ocasiones, te domine como nos ha dominado el Eibar. Yo creo que para mí eso es preocupante. Independientemente que estemos en el segundo partido o en el último o en pretemporada. Es que ellos también están en el segundo partido, ¿eh? Claro, claro. Que ellos parece que ahora ellos también han hecho pretemporada y están en primera por primera vez en su historia, o sea que vienen a jugar al campo del campeón de liga, o sea que para ellos era un marrón, se ponen 2-0 en el minuto 25, imagínate cómo se le planteaba el partido a Leibar, si es que pintaba negro. La verdad que... Y además podría haberse dado el caso de que, bueno, pues que el Atlético de Madrid 2-0 a favor y renuncia un poco a la posesión, le deja a Leibar tocar, caso de que... Y lo sume, pues eso, en una posesión estéril por su parte, pero es que no ha sido el caso, no ha sido una posesión estéril, han creado ocasiones de gol, nos han saltado un poco las costuras en la segunda parte... Y el equipo ha sufrido a la hora de defender. De todas maneras, bueno, sí, yo sí que creo, que, a ver, yo confío en este equipo tiene crédito, este equipo además, lo hemos dicho veces, es el mismo equipo que jugó la vuelta de la Supercopa, este equipo tiene una base que ya la conocemos de juego, que eso es lo que yo creo que nos da ya prácticamente una cuarta plaza de ahí en adelante, si esa base se mantiene, y eso espero que no cambie, pero... es muy positivo que tengamos ya pues otros 3 puntos porque los resultados es lo que manda y es lo que nos va a dar tranquilidad. Tenemos 2 semanas ahora hasta el siguiente partido oficial importante, pero hay que ser listos, hay que también leer qué es lo que no va bien. Cuando Simeone se agarra al barrote del palco y mueve la cabeza que no, es que está viendo lo mismo que nosotros. Me alegro de que Simeone esté allá arriba viéndolo y no abajo a ras de suelo, porque desde arriba igual está viendo bastante claro de qué carece el equipo. Y el equipo, yo soy un enamorado del balón largo, a mí el balón largo me ha encantado toda la vida, lo que pasa es que hay distintos tipos de balones largos. Está el balón largo de Coque, balón largo a Diego Costa en profundidad, o está el balón largo de Mendieta al Piojo López en profundidad, que eran balonazos teledirigidos, y luego está el patapum para arriba de Clemente. y esto que hemos estado haciendo en el partido de hoy, me centro en el partido de hoy, se acerca mucho más al patapum para arriba de Clemente. No, no es un balón largo con intención. Nadie te tira un desmarque y tú le tiras un pase largo, ¿no? Es allá lejos y ya veremos a ver lo que pasa. Entonces, yo creo que hay que sacar las lecturas para aprender que necesitamos más recursos, más maneras de jugar para conseguir ocasiones de gol. Y luego los cambios nos han parecido raros. Quitar a los dos delanteros, y a los dos jugadores más caros de la plantilla. Quitas a Mandžukić y quitas a Griezmann. Los dos jugadores que te han valido 52 millones, o sea, cuatro veces el presupuesto del Eibar entre los dos, y los quitas con el Eibar y sacas a un mediocampista. Eso por un lado, solamente un apunte poco corto. O por un lado, lo que quitas, o cansancio, o qué es. Por un lado, lo que dices tú, Fernando, efectivamente, lo que quitas, bueno, se podríamos achacarlo a que falta acople, y es una cosa obvia. Y por otro lado, lo que pones. ¿Qué pones? Ni siquiera agotas los tres cambios. Pones dos cambios solamente. ¿Y qué pones? Pues pones a dos jugadores, pues todavía sin hacer, sin contrastar, sin, bueno, que ya hay que darles minutos, lógicamente, para eso está en la plantilla. Pero yo creo que Simeone a día de hoy no confía especialmente en sus cambios ni en su plantilla. Como es el primero que dice que tiene que salir gente y tiene que entrar gente. Es el primero que lo ha dicho. Veremos a ver qué es lo que pasa. Pero los cambios, igual que en el partido del Rayo, que tuvo que salir Héctor y el Cebolla, al que se le está buscando sitio fuera y tal, los cambios de hoy también son bastante significativos por quién sale y por quién entra también. Es que insisto que creo que y además seguro que hay mucha gente que piensa así, el Atlético de Madrid que este año que tiene que bueno, que menudo equipazo ha montado. Yo he escuchado mil veces esa frase, menudo equipazo ha montado. Y yo quiero que de verdad la gente reflexione sobre el equipazo. O sea, yo creo que en fin, yo por lo menos lo pongo en cuestión hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? El equipazo. Pero lo que sí que está claro es que la exigencia, ya no solo aquí en el podcast, por lo que estoy viendo, sino también en el campo, ha habido pitos al juego del equipo. Ha habido pitos dirigidos a jugadores determinados, que otra cosa es que podamos estar más o menos de acuerdo con el origen de esos pitos, pero está claro que en el aficionado del Atlético de Madrid hay un paso más o hay un nivel más para con el equipo que con respecto al año pasado. Y yo creo que en esa lectura sería adecuada y sería justa y sería correcta si el bloque se hubiera mantenido. Ahora bien, si cambiamos ese bloque, a pesar de que pues es un tema que ya llevamos tiempo conociéndolo, de que pues que Costa se va a ir, de que Felipe Luis se va a ir, de que Courtois se va a ir, de que todos esos jugadores importantes para el equipo se van a ir, lo decimos pero no lo asimilamos. Es decir, no, yo quiero que se vayan, o a mí no me importa que se vayan, o acepto que se vaya, pero luego además al equipo, por otro lado, le voy a pedir lo mismo que el año pasado. Aquí hay una falta de coherencia. Lo aceptas, pero también acéptalo a esa exigencia o adecúalo a la exigencia que le vas a pedir al equipo el año que viene. Puede cuando compitamos con el Madrid y el Barça, pero es que hoy jugabas con el Eibar. Sí, bueno, pero no, hoy lo que hay que hacer es ser listos y ver qué es lo que no ha funcionado. Y lo que no ha funcionado hoy, yo creo que lo ha visto todo el mundo. Es lo mismo que no funcionó contra el Rayo. Y bueno, lo que dice Álvaro también tiene razón. O sea, este equipo tiene crédito, hay que darle confianza y hay que hilar las piezas, hay que conjuntar las piezas. Y bueno, pues un hecho es que salgan del terreno de juego pues nuestros dos mejores jugadores, porque bueno, pues porque todavía no están realmente acoplados al equipo y tal. Hay que ser listos y ver qué es lo que falta, pero lo que falta parece obvio. Por ejemplo, yo hoy, y ya individualizando, sería incapaz de ponerle un solo pero a nuestro delantero centro, a Mandžukić. Ha tenido una ocasión de cabeza relativamente fácil, la ha metido dentro y luego no ha tenido más, pero no creo que sea atribuible a él absolutamente nada de no haber tenido más ocasiones de gol, porque es que nadie le ha puesto un balón relativamente interesante. Pues ya no de empate, sino de... Yo quiero decir que a Raúl García tampoco se le pone ningún balón y sin embargo es el jugador que está más activo en ataque del Atleti. Y es Raúl García. Es que, y es un jugador por el que... Tienes razón, Álvaro. Lo del Mandžukić es que no me pone un balón y ya no hago nada. Ha valido 22 kilos, majete. Te los tienes que buscar. Si no vales para eso, 22 kilos, te bajamos el sueldo. Queremos a comparar, ¿qué decir de Diego Costa, que a pesar de que el equipo no jugara, él siempre aparecía en los partidos, siempre montaba dos o tres jugadas de peligro él por su cuenta, siempre rescataba un balón, siempre... Entonces, en el hecho concreto de que lo vendas, pues tienes que asumir que todas esas cualidades, todas esas características, todo lo que influye ese jugador para el juego del equipo, lo vas a perder. O sea, tienes que ser consciente es muy difícil encontrar a un jugador que tenga lo mismo que Diego Costa. Claro, pero eso ya lo sabíamos, a eso me refiero. Ya lo sabíamos, coño. Lo sabíamos. ¿Y cuánto pero, hace pero que se fue? Consecuentes. ¿Cuánto hace? Consecuentes y renunciemos también a todo eso que nos daba Diego Costa. Claro. Es decir, no pidamos a Mandzukic lo mismo que nos daba Diego Costa, porque no puede ser. No puede ser. Claro, y a eso me refiero. Yo no quiero que Mandzukic, o no quiero, no pretendo que Mandzukic sea Diego Costa, porque es un juego diferente. Pero ¿cuánto hace que está Mandzukic en el equipo? ¿Cuándo se fue Diego Costa? Y a eso me refiero. Parece que, viendo el partido de hoy, parece que Mandzukic llegó anoche. Porque no sabemos jugar con Mandzukic o con Griezmann. Y no creo que sean, no son cojos, ¿vale? No son Diego Costa, lo sabemos. No es no son los mismos jugadores que teníamos el año pasado, lo sabemos. Pero no son cojos. Y sabemos que esos jugadores te pueden dar mucho más. Pero es que el acople, el que el equipo juegue para... A, para sacar las ventajas de estos jugadores, y B, para que el equipo en sí se beneficie, todos se beneficien, no se ve. Yo lo que he visto hoy es un equipo, y lo que vi el otro día en el Rayo, lo que he visto hoy es un equipo descoordinado, un equipo que es a darle y verlas venir. Cuando lo que nos ha hecho lo que nos dio la temporada pasada los títulos y ser el equipo que éramos, es que teníamos muy, muy, muy, muy claro a lo que íbamos y a lo que jugábamos. Y no había ninguna duda. Lo sabíamos nosotros y lo sabían los rivales. Jorge, ¿y a qué jugábamos el año pasado? Explícalo, porque yo creo que se va a quedar demostrado que estamos jugando lo mismo, lo que pasa es que jugamos, es un tema de que a alta presión, a solidez defensiva, presión alta, y en cuanto teníamos el balón, atacar rápidamente. Claro, pues esas tres cosas no lo hemos hecho hoy. Ninguna. Claro, por eso me refiero. Y yo no pretendo que sea. Nula. Yo no digo que hagamos lo mismo. Porque hemos cambiado y tenemos que cambiar el estilo. Pero por lo menos que me digan, vale, pues vamos a jugar a esto. Y que se vea. Y que a lo mejor no salga, que a lo mejor nos cueste. Pero por lo menos vemos la intención. Pero yo es que no he visto la intención de a qué jugamos hoy. No, con el Madrid estaremos de acuerdo en que esos tres características que has nombrado sí que se... Sí, en el partido de vuelta lo hicieron perfecto. En el partido de vuelta se vieron. Es un tema... Es el único partido de todos los dos últimos meses que se ha parecido algo a lo que era la Leti. Sí, pero que la Leti ha cambiado, que yo no pido que sea eso, pero pido que sea algo. El eslabón no está tan lejos, no es un eslabón perdido, no estamos hablando de meses, estamos hablando de un tema de semanas. Yo también, por eso también creo que está claro que, vamos a ver, con el Madrid a lo mejor sí que estamos hablando de lo que ha pasado, de lo que pueda pasar, no lo sabemos. Hasta día de hoy estamos mal. Pero está claro que con el Madrid sí que tiene que haber, sí que tenemos que dar un tipo de juego, un tipo de nivel, o alcanzar un tipo de nivel para plantear el partido con garantías, y está claro que con el Eibar pues ese nivel no es necesario alcanzarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que ha pasado hoy. Un equipo, un juego gris, un juego que no ha sido nada espectacular. Yo creo recordar que el año pasado también hubo partidos de este tipo y que también se ganaron de una manera pues bastante resolutiva, como esta podía ser al balón parado, y poco más. No sé, el tema de los refuerzos, pues, bueno, yo creo que otro de los grandes problemas del equipo y una vieja reivindicación es el hecho de que cuando somos incapaces de sacar el balón o de conectar sobre todo la zona del pelotazo con la zona de arriba donde tiene que llegar ese balón, el no tener también recursos en el centro del campo yo creo que lo profundiza o lo agrava todavía más esa falta de juego del Atleti. Yo creo que no es coherente que el centro del campo de este equipo no se refuerce, sabiendo la situación actual, sabiendo tenemos a un jugador que hoy ha sido titular, que ha sido claramente pitado por el público y es por su falta de aporte al juego creativo y a la combinación. Pero la culpa yo tiene creo que le pone, que si tú eres un inepto y te van poniendo... Es que ese jugador tendría que ayudar a hacer una cosa que hacen todos los equipos que tienen jugadores de calidad, que ya no digo que sea nuestra marca de juego distintiva, pero todos los equipos, fijaros, Madrid, Barcelona, City, que lo he visto hoy también, atacan, llegan a una banda, ven el panorama cerrado y vuelven para atrás, vuelven balón a medio centro, balón a los centrales y vas a la otra banda y basculas. Lo ha hecho el Eibar, ¿eh? Eibar lo ha hecho eso muchas veces hoy y es el Eibar. El Rayo nos lo hizo, el Rayo, y nosotros, ya no digo que ese sea nuestro juego porque efectivamente eso resulta eso fue lo que nos hizo en la primera parte el Real Madrid en el Bernabéu en su campo, todo el rato de banda a banda, basculando, volviendo balón por detrás y vuelta y así todo el rato. No digo que nosotros eso sea nuestra marca de distintiva. Pero, joder, alguna vez hay que tratar de hacer algún tipo de ataque posicional que no sea exclusivamente balones divididos e ir como leones tres allí a la presión. Habrá que jugar un poco. Y ahí el medio centro, la labor del medio centro es fundamental, porque es ese medio centro el que tiene que acercarse al interior, al lateral, que está en banda, para desahogar esa pelota y volver y probar por la otra banda. Alguna vez hay que hacerlo. Así el equipo descansa un poco con la pelota. Yo no les exijo que haga lo del Barcelona. Es una idea perdida que llevamos tiempo intentándola, en fin, poner de manifiesto que es importante y que el equipo no tiene. El equipo no tiene y que sobre todo cuando esos recursos tan básicos no le funcionan, pues que alguien sea capaz de asumir un poco más de balón, porque esa es otra, o sea, el tema de la duración o el tema de... del balón en los pies, tampoco somos capaces de conducir unos metros o dar 5 o 6 pases hacia adelante, no hacia atrás. O sea, nos falta ese... Pero eso es una... Insisto, yo creo que es una idea que viene de lejos y es una idea que nunca el Atlético de Madrid se ha interesado por ella y que no le interesa para nada. Es muy necesaria, ya no solamente para atacar y para tener, es muy necesaria para que el equipo pueda descansar, porque el equipo ha sufrido en la segunda parte de hoy, en la segunda parte contra el Rayo, debido yo creo al desgaste físico. O sea, el equipo contra el Rayo estaba muy, muy estirado y hoy pues los interiores, especialmente por ejemplo Coque, no llegaba prácticamente a defender por eso, porque el equipo necesita también descansar un poco con la pelota. Ya me repito, no le exijo hacer los rondos del Barça, pero hace falta pero además, tener un poco además, de posición no solo, de la pelota para no solo para descansar, sino también para crear. O sea, el caso es que eso con el equipo que teníamos las temporadas anteriores conseguimos maquillar mucho esas deficiencias porque teníamos unos jugadores que podían hacer otras cosas que digamos que pues eso, lo maquillaban o hacían, lo convertían en un mal menor, ¿no? Lo seguíamos teniendo el problema, pero como teníamos beneficios por otro lado, pues eso lo cubría. Pero eso no lo tenemos ahora. Entonces, yo creo que solo nos queda una y es intentar hacer eso. De alguna manera, o traer jugadores, o porque está claro que la manera en la que lo maquillábamos antes no lo vamos a poder volver a hacer ahora. No tenemos esos jugadores, no podemos jugar a ese juego vertiginoso porque no tenemos esos jugadores. Y obviar la creación, obviar la pausa. Es más, estaba pensando ahora, creo que lo hablábamos el otro día, ¿no? Hablábamos como de Oliver Torres, ¿no? Que el otro día estuve viéndole además un resumen en el partido que jugó el Oporto en Champions, ¿no? Y claro, decíamos, ¿no? Y estábamos todos de acuerdo en que Oliver, mientras Simeone estuviera en el Atleti, pues Oliver era un jugador que no encajaba, ¿no? Porque era un jugador que en vez de buscar el juego vertiginoso, pues se paraba, se gira, se busca el cambio de juego, busca no el ese un poco más de toque. Sin embargo, viendo el partido de hoy, digo, joder, pues es que yo no entiendo por qué un jugador así no encajaría ahora mismo en este Atleti. Porque es lo que necesitamos, yo creo, ahora mismo. Necesitamos eso o necesitamos unos jugadores arriba que te den velocidad. Que por otro lado, es lo que quería comentar antes. Yo creo que es que la realidad es que si os hemos hablado de los cambios, como hemos quitado a los dos delanteros, es que yo creo que se sigue buscando ese... O sea, seguimos queriendo tener lo ideal o lo que nos gustaría sería tener otro Diego Costa. No asimilamos el hecho de que, vale, no está, hay que cambiar, sino, vale, no está, pero quién puede hacerlo lo más parecido a lo que lo hacía él. Y si no se puede hacer, bueno, pues se cambia y buscamos otro, pero queremos hacer lo mismo, ¿no? Y de ahí yo creo que viene el que se hayan quitado a los dos delanteros. Jorge ha dado la clave. Seguimos jugando como si estuviera Costa y no tenemos a Costa. No, y seguimos esperando que llegue alguien que sea como Costa. O sea, yo creo que el mensaje de hoy de quito a Mandzukic, quito a Griezmann es quién puede hacer, de todos los que hay que puedan jugar arriba, quién puede hacerlo lo más parecido a Costa. Y lo que hay que hacer es olvidarse de Costa. Ahora, ninguno. Claro. Tenemos que jugar de otra manera. Claro. No tenemos a un jugador que nos haga un castaño. Vaya declaración, Fernando. Tenemos que jugar de otra manera. Ah, bueno, yo... Claro, tenemos que jugar de otra manera, porque no está Costa. Ojo, seguimos jugando. Parece que es como. No, tenemos que vestir de amarillo, solamente. Tenemos que vestir de rojo. Es que estás hablando de nada más y nada menos que cambiar el sistema de juego de un equipo de fútbol. De primera división, es que aspira a todo. Que aspira a todo, como el Atlético de Madrid. Eso hemos tenido de pretemporada desde que empezaron el 7 de julio, que estamos ya casi a 7 de septiembre. Dos meses llevamos ya. Claro, ya no. Entrenando no solamente todos los días, es Costa, El Atlético de Madrid ha jugado también buenos partidos sin Costa. Yo creo que ya lo comenté en algún otro partido, que como me vi de seguido los 80 goles del Atlético, el Atlético de Madrid atacaba uno, lo de Costa, ya lo conocemos. Balones al hueco, de Coque, tal, estampida. Otro, que solo no lo tenemos. Otro, Coque, Arda y Felipe por banda izquierda, que ahí Felipe... íbamos avanzando. Es que nos olvidamos de Arda, que no está jugando. Arda lleva Es que Arda es importantísimo a día de hoy en el equipo porque es el que nos da un poco más de pausa y un poco más de visión de juego y de claridad, espero, vamos. Porque es así el Atlético de Madrid ganaba metros muchas veces por banda izquierda con esos tres jugadores. Ahora, claro, solamente hay uno de los tres, es imposible. Otra de las maneras es el balón parado, que esa sí que yo creo que es la única en la que somos un poco mejores ahora todavía. Y luego había otra manera en la que hemos hecho goles, que ha sido en base a una presión alta en tres cuartos, robar en tres cuartos, robar en medio de campo, donde estás mucho más cerca de la portería. Y ahí es donde yo, por ejemplo, en el partido del Rayo me quejé por un equipo muy estirado y por no llegar a la presión a tiempo y no poder generar ocasiones de gol a partir del robo de la pelota. Y hoy, pues tampoco hemos robado pelota. Bueno, sí y no. Ha habido ahí peleas. Ha sido un partido de regional preferente, la verdad. Sin calidad apenas. De hecho, la calidad la han puesto ellos. Sí, a eso me refiero, que la calidad y las ocasiones las han puesto ellos. Bueno, a ver, vamos a ver. El primer partido del Rayo Vallecano hubo 4 o 5 ocasiones en la primera parte. Haberlas marcado Mandzukic o cualquier otro, pues... nos hubiéramos puesto en la misma condición que en el partido de hoy. Es verdad que el Atlético de Madrid, cuando consigue ponerse por delante, se acaba diluyendo, acaba perdiendo, acaba echándose para atrás y acaba confiando en ese sistema defensivo, que por otra parte también es una actitud consecuente. Sabiendo que somos fuertes en defensa, ¿por qué no dejarle al rival el protagonismo y ser capaces de ganarles la espalda luego con las salidas y intentar minimizar los riesgos de esta manera? Pero no sé, el hecho de no jugar, hablamos también del tema de la presión. El tema de la presión siempre empieza con el delantero, que es el primero que ejerce esa presión. Y es verdad que otras temporadas, por el carisma y el tipo, el perfil del jugador, estaba claro que si todo el equipo que está detrás ve al delantero centro presionando y dejando sin oxígeno en la salida de balón al equipo contrario, la gente se anima y la gente sube líneas y la gente sube metros. Entonces, en ese sentido, sí que la comparación individual Costa-Mandzukic en el concepto de la presión sí que tienen una relevancia, yo creo, y en este sentido también tiene más que perder Mandzukic, y por eso yo creo que la presión no es tan patente como la que tuvimos el año pasado, y por eso también pues caemos un poco y los acompañamientos en esa presión no son tan buenos o no son tan fervientes como era el año pasado. Yo diría que el empuje del Atlético de Madrid en las salidas y en esa presión ha decaído, y fruto de esa decaída pues no vemos que sea un equipo pues que sobrepase a los rivales desde el punto de vista físico, y que no es un equipo que se imponga a la carrera, y que no es un equipo que acabe pues atropellando al rival como tantas veces ocurrió el año pasado, ¿no? Y pero sí que pueden haber ciertas relaciones de ese tipo de, bueno, vamos a ver, si cambiamos al delantero centro que nos aportaba ya no solo individualmente, sino al conjunto del equipo, que animaba la presión, que era un elemento que animaba al resto del equipo a una presión y a acompañar en la a tapar salida de balón, y eso este año pues no estamos teniendo, pero yo creo que es una cosa puntual, que estamos hablando de dos partidos, porque en el caso de la Supercopa sí que se produjo ese movimiento de defensa, digamos, adelantado, ¿no? Pero bueno. Y además lo que dices es así. De hecho, me gustaría proponer una serie de dudas que tengo yo. Hoy, por ejemplo, ha empezado jugando Mandzukic arriba y Raúl García también arriba, quizá un poco por detrás, si quieres, con un 4-2-3-1, pero ¿dónde juega Raúl García? ¿Dónde tiene que jugar Raúl García? ¿De segundo delantero o de interior derecha? ¿Dónde tiene que jugar Griezmann, que ha empezado hoy de extremo derecho y luego de segundo delantero? ¿Dónde tiene que jugar Saúl? ¿Dónde tiene que jugar Saúl? ¿Tiene que jugar de interior derecho como ha jugado hoy o tiene que jugar de medio centro donde Mario? Hay una en realidad sí, se nota que el equipo sí está probando ahí. Pero yo con las pruebas que he visto hasta ahora, yo no sé dónde tienen que jugar esos jugadores, porque realmente no creo que estén rindiendo a un gran nivel, a excepción de Raúl García, que creo que está rindiendo mejor de segundo delantero que de interior. Yo el resto, los otros dos jugadores, no sé dónde están, dónde deberían de jugar. Griezmann está perdido en combate, de momento no ha hecho absolutamente el partido, nada. Vamos a ver, vamos a analizar el partido seriamente. El partido empieza con ese 4-2-3-1. Pero estamos seriamente todo el rato, hombre. Con el tú estás de broma, tú estás de broma desde el primer minuto que te he escuchado tu opinión con respecto al partido, porque es una broma, Fernando. Es una broma. Pero que no es te lo broma, digo, no te lo digo, te lo digo desde el punto, bueno, más de más distendido, pero vamos a ver, el Atleti empieza 4-2-3-1 efectivamente con Mario y Gavi salvando la línea de defensa, Mario Gavi delante, luego Coque y Griezmann pierna cambiada, derecha e izquierda, media punta Raúl García y luego por delante Mandzukic, ¿no? Y sí que es verdad que en el transcurso, sobre todo con los cambios, el dibujo o la disposición, el esquema se pierde y se desdibuja. Yo creo que Simeone, en el hecho de que no encuentra una posición clara para Raúl García, para Griezmann, para Saúl, y con la baja de Arda Turán, está efectivamente jugando un poco a ver dónde obtiene más rendimiento para el equipo con estos jugadores que hemos nombrado, porque son cuatro jugadores. Griezmann no está aportando todo lo que en un principio estaba previsto. Mandzukic efectivamente tiene gol, pero interviene en jugadas puntuales, pero sin embargo no acompaña el resto de los minutos, el resto del partido. El caso de Raúl García es un jugador que siempre aparece y además de manera imprevista, sin necesidad de encontrar una base de equipo que le surta de balones y de una combinación excesiva. Es un jugador que siempre va a aparecer y siempre encuentra su hueco en el campo. Y el caso de Saúl, que bueno, empezó titular ganándole a Griezmann la posición, bueno, con respecto al partido del Trampas. Pero bueno, es un jugador que es un poco comodín, que puede en principio incluso hasta jugar de delantero, diría yo. Pero bueno, es esas dudas que despejan un poco que se producen por los cambios que el Atleti lleva a cabo en esa segunda parte. Y yo creo que se trata más de una intención de revertir el poco juego de ataque, porque en el fondo el Atlético, el gran problema del Atlético es que es incapaz de avanzar metros, sobre todo en la segunda parte. Al final estás viniendo donde estábamos Fernando y yo, diciendo que con el pobre juego de ataque del Atlético de Madrid. Pero vamos a ver, sí, pero si era pobre, era pobre, pero vamos a ver. O sea, es pobre y era pobre. Pero yo nunca he perdido. Vamos a ver, el juego del Atleti es que. El juego del Atleti no es un juego, en fin, tiene pues lo que pero joder, el juego del Atleti hoy no es el juego del Atlético de Madrid de la temporada pasada, tomando la manera general, ¿eh? La temporada pasada el Atlético de Madrid tuvo un buen poder ofensivo y un buen juego ofensivo en Stamford Bridge, pero un gran si tú juego analizas ofensivo. Las raíces, si analizas las raíces del juego ofensivo, son las mismas. Los resultados no son los mismos porque no estamos teniendo esa soltura para, o esa facilidad para encontrar los cuatro goles en los primeros partidos contra rivales tremendamente asequibles, que por ejemplo fue el año pasado con el Getafe 7-0 y toda esa sucesión de partidos que fue un auténtico espectáculo ver al Atlético de Madrid por la velocidad y por el vértigo que imprimía el juego, pero yo creo que las raíces son las mismas. O sea, el problema, insisto, es que no está saliendo. No, tenemos las mismas raíces y diferentes jugadores. Ese es el problema. Claro. Eso es lo que estoy intentando ver. Es que las raíces no están saliendo. Realmente yo creo que tampoco. No se puede jugar a lo mismo sin tener. ¿Dónde están los laterales? En casa, contra Leibar recién ascendido, ¿dónde están nuestros laterales? ¿Qué han aportado los dos laterales que se supone que ofensivamente tienen que aportar mucho en casa con el Eibar? No es que no esté saliendo, es que no se está intentando. O sea, si me dijeras, no, es que hoy Juanfran ha intentado 2-3 regates para centrar, pero no han salido. Pero no, no es el caso, no lo ha intentado, ni tampoco Siqueira lo ha intentado. Es lo que decía yo, que a mí, si me dices, es que lo que queremos hacer no sale, pero lo estamos intentando, o veo en el campo que vale, que no ha salido, que el resultado a lo mejor no ha sido bueno, pero he visto... lo que se está intentando, ¿no? Y dices, bueno, la idea es buena, no funciona, pero la idea está ahí, ¿no? Y poco a poco irá funcionando. Pero mi preocupación es que no veo la idea, es que no he visto... Yo sé que a Griezmann y a Mandzukic se les acabará sacando partido y son jugadores que te pueden dar muchos goles y te pueden dar juego. Pero de momento no veo cómo, porque no veo que el equipo esté intentando, sino todo lo contrario, lo que decía antes. Yo veo que lo que se está buscando es... ¿Cómo podemos volver a lo que hacíamos antes con lo que tenemos ahora en vez de cómo podemos hacer lo mejor con lo que tenemos ahora, ¿no? Y yo no he visto eso, no he visto lo que comentabas, por ejemplo, a Juanfran, ya no voy a decir Siqueira porque siendo nuevo, bueno, pues le doy el beneficio de la duda de que, bueno, es nuevo, todavía tiene que acoplarse, no tiene confianza para subir la banda, pero Juanfran, por ejemplo, tendría que haber subido mucho más la banda. Lo hemos visto hacerlo toda la temporada pasada, prácticamente toda la temporada. Yo estoy viendo este año lo que ya estamos hablando, todo lo que va de temporada. Yo veo peor a Juanfran y a Gavi que el año pasado, a los dos en concreto. Y eso se nota muchísimo, porque eran dos jugadores fundamentales. Y si le añades a todos los que se han ido, a que dos de los que estaban no están a su nivel, ya otra vez se nos complica un poco más. Es que creo que Juanfran y Gavi, por muy dulces que estén, tendrían dificultades para reactivar una situación de bloqueo como la que tenemos. O sea, quiero decir, ellos no están a su nivel tampoco. Vale, que nuestro equipo todavía es nuevo, se está acoplando y tal, pero como en todos estos partidos contra el Eibar, contra el Córdoba, contra la Almería en casa, tengamos que sufrir como estamos sufriendo ahora y desgastando al equipo con la profundidad de plantilla que tenemos vistos los cambios, si ya el año pasado llegamos, como llegamos al final, muy justos, este año no llegamos. Porque es que estos son partidos, es el principio, pero son partidos de 3-0, cambios, ovaciones y aplaudir y tranquilidad. Joder, que es que nuestros rivales los tienen así, nosotros no podemos estar dejándonos la vida. No estoy de acuerdo, vamos a ver. O sea, el Trampas, el otro día contra el Córdoba, no hubo precisamente una goleada, ni despertó muchos aplausos entre su prole, para nada. Todo lo contrario, es más, fue pitado el Trampas. A mí me da igual lo que hagan el Trampas, me da igual. Pero no es verdad que esto solamente sea una cuestión del Atlético de Madrid, es que... hay partidos que son así, hay partidos que son feos, hay partidos contra rivales asequibles que la gente va a ver goleadas, a ver espectáculo, y cuando no se produce ese espectáculo pero se gana, pues bueno, no se sale igual de contentos que si contra el Barcelona o tal, ganas y es una situación. Yo entiendo que la gente se pueda sentir, un poco triste o no haber visto el partido, o un poco aburrida o lo que tú quieras, pero yo a esa gente le diría, hemos ganado el partido y el, sí, sí, estoy el de acuerdo. Y además estamos al principio de temporada. No, no, un momento, si acabo, acabo. El momento, de alegría y el momento de festividad de haber visto a un gran Atlético de Madrid ganar al Eibar se pasa en cuestión de días. Como debería de pasarse en cuestión de días la sensación de tristeza, de preocupación, de alarmismo y de, en fin, de pesimismo, ¿no? Yo creo que hay que estar en una posición neutra. Estamos empezando. No se puede valorar tampoco a jugadores como que han llegado a la plantilla del Atlético de Madrid. No se les puede todavía valorar por lo que han hecho en dos partidos o en cuatro partidos. Si no podemos hablar de lo que hemos visto, no hablamos de nada. Claro, sí. Tú puedes hablar de lo que hemos visto. Pero si de lo que vaya a pasar, se escuchan comentarios. De repente se escuchan comentarios de qué es lo que ha hecho tal jugador para estar en el Atlético de Madrid, con respecto a, en alusión clara a su pasado, como diciendo, pero este con quién ha jugado, en qué equipo ha jugado para que merezca pagar tanto dinero por su traspaso y para que merezca estar jugando de titular en el Atlético de Madrid. Y yo creo que si nos remitimos al pasado de los jugadores, también deberíamos remitirnos al pasado del equipo. Y el pasado del equipo es un equipo que está hecho sin jugadores tremendamente brillantes, pero que consigue formar un equipo, armar un sistema que con un tipo de juego que no vamos a entrar, que sí, muy primario, muy básico y tal, pero que acaba sacando unos resultados magníficos y acaba permitiéndole luchar contra el Trampas y contra el Barcelona. Y entonces tenemos que quedarnos con todo. Y yo quiero dar ese voto de confianza y por lo menos abstenerme de declaraciones contundentes con respecto al juego del equipo y tampoco marcar a jugadores que insisto, que acaban de llegar. Otra cosa es que podamos hablar de Gavi, que podamos hablar de Mario, que podamos hablar de Juanfran, que podamos hablar de Coque, que podamos hablar de Arda, que son jugadores que ya los conocemos, que sabemos cuáles son sus capacidades. De Arda hay que hablar qué le pasa al personaje este que lleva un mes con una lesión que nadie sabe lo que es. Lo iba a jugar, dijo Simeone. Y de repente las lesiones estas de que no tiene nada y se tira un mes sin jugar. A ver, no tiene nada y está un mes sin jugar. De ayer Simeone dice que va a jugar y luego de buenas a primeras no entra en la convocatoria. Yo no entiendo las cosas. Sí, es un poco raro, ¿no? Pero no sé si tenemos, yo no sé más, o sea, sé eso, que le había anunciado en la rueda de prensa que iba a jugar, que el equipo lo necesitaba, que aunque no pudiese jugar el partido entero, que iba a jugar, y de ahí a no entrar en la convocatoria. No sé si se habrá resentido o si han cambiado, el cuerpo técnico ha cambiado de opinión al final, pero el caso es que no ha jugado y estamos diciendo que es de los pocos jugadores que vemos que puede darnos algo diferente y cambiar, ¿no?, esto que estamos viendo. Pero sí, también tampoco puede ser que dependamos exclusivamente de Arda, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eso lleva desde el partido en Turquía sin jugar y empieza, ¿no? Estabais hablando antes de que la temporada pasada cuando jugamos sin Diego Costa, que no se hizo mal, pero que sin Arda también jugamos bastante, ¿no? Y eso que comentamos hace unas semanas, que ha mejorado bastante en cuanto al tema lesiones desde que estaba en Turquía, pero aún así sigue siendo un jugador que se lesiona demasiado, ¿no? El año pasado se nos perdió el final de temporada, ahora ya el comienzo, está volviendo a recaer en el tema. Y a mí me han llegado rumores que Simeone está empezando a mosquear ya con él. O sea que ya es un poco, no es que no se crea las lesiones, que se las cree, son lesiones, pero a lo mejor considera que el tiempo de recuperación es demasiado largo para una lesión que no merece tanto. Un mes entero, cansino ya esto. Claro, lo que yo ahora me viene a la memoria que menciona Fernando a Simeone. Yo quiero volver a decir una cosa que me parece que se va a producir tarde o temprano, bueno, en el plazo de 2 o 3 años. Yo creo que Simeone se cansará de estas, de este, en fin. Sobre todo por el hecho de tener que cambiar. ¿Hasta cuándo tiene contrato? No se ha cansado. ¿Hasta ya cuánto tiene contrato Simeone? El contrato a Simeone le importa un pito. Si él se quiere ir, se va. Totalmente va. Sí, sí. Él ya lo dijo, sí, que antes de que le echen se irá él. Pero yo lo que... Pero probablemente... Porque aquí la cuestión, de fondo... Vamos a ver, sí, estamos hablando del partido de Eibar y todo lo que tú quieras, pero aquí la cuestión de fondo y sobre la que hay que venir es que un equipo que había conseguido una cosa tan difícil en el fútbol como ser un equipo tan compacto, tan sólido, tan fuerte, tan potente, sin grandes estrellas, pero que se lo había trabajado, todo el trabajo de Simeone el año pasado, es que parece que aquí, joder, decimos las cosas por decirlas, pero es que el trabajo de toda una temporada, o más bien de dos o tres temporadas desde que llegó, eso se ha tirado por la borda con la venta de 5 jugadores titulares. Eso se ha tirado por la borda. Entonces, se han ido. En realidad algunos no eran nuestros, que será el problema. Sí, pero han ido Courtois, Costa y Felipe Luis. Solo, vale, pues en todo caso podías haber permitido, entre comillas, la marcha de uno, que no era tuyo, que era el portero. En todo caso. Pero yo lo que quiero decir es que en el fondo de la cuestión del partido del Eibar o del partido del Rayo Vallecano o en el análisis del Atlético de Madrid con respecto a la temporada pasada es que todo lo que se trabajó durante 2 o 3 años se ha tirado. Y eso se tiene que traducir, o se traducirá tarde o temprano, en que el Atlético de Madrid necesitará otro margen de maniobra, otro margen de tiempo para volver, no sé si a recuperar o en convertir a los jugadores que ha fichado en suplentes de los que había y mantenerse en el esquema de juego. No sé si cambiar y conseguir darle una vuelta de tuerca a esto y proponer un sistema diferente. No, eso no lo sé, yo no tengo esa respuesta. Lo que sí que hay que decir, y la gente tiene que tener claro, es que con la marcha de los jugadores, y ya lo sabíamos y ya lo dijimos, no se van jugadores, se va el trabajo que había detrás de todo un equipo. Y eso no lo consigue cualquiera. Un jugador por sí mismo es bueno porque hace una buena temporada, marca X goles, se convierte en internacional, es portada de toda la prensa y es el trabajo de un jugador en concreto. Pero el Atlético de Madrid no era ese tipo de equipo. Era un equipo que estaba hecho, que tenía mucho trabajo detrás y que de una manera miserable se lo han tirado por la borda. Lo que tienen que hacer es, aquellos que están en el club, que le han destrozado su obra, tienen que hacer algo. O tragar o protestar. El año pasado era ficción. Cuando dices que no teníamos a jugador que era de equipo y que no teníamos jugadores así de clase mundial, bueno, igual no, que sí se convirtieron en clase mundial en nuestro equipo. Yo he visto al Chelsea ganar 3-6. Y me han gustado mucho su portero y su delantero centro. Los dos me han gustado mucho. El lateral ha salido luego, sí. Pero me han parecido de nivel mundial esos dos. El problema nuestro es que nuestro equipo estaba en la ruina y eran jugadores alquilados. El portero era alquilado. Del delantero centro clase mundial está mal vendido porque es un jugador que he visto cómo se está moviendo el mercado. Es de 60 millones mínimo y para nosotros es 38. Si nos han llegado 38, porque ya hablan de porcentajes, el problema es que Adrián, que era un jugador que vino a coste cero, lo hemos vendido. El porcentaje que nos quedaba de Adrián, el problema es que Diego y Sosa eran también jugadores cedidos. El problema es que no teníamos estábamos descapitalizados como equipo. Sí. Y ahí sí que espero que haya servido por lo menos eso de que puede que no tengamos mejor plantilla este año, pero espero que por lo menos los jugadores que tengamos sean capital nuestro, al menos Griezmann, por lo menos. Pues porque Griezmann sí que es un jugador que... Yo según he podido leer en foros y según he podido escuchar e incluso lo que se dice en prensa es que el Atlético de Madrid este año tenía un equipazo. Efectivamente, por nombres, a lo mejor a 1 de septiembre. Acabo. Es que cada jugador que fichamos es un buenísimo para todos. Bueno, ¿cuál es un buenísimo? No lo han visto jugar ni un minuto. A 1 de septiembre probablemente el equipo sea más ilusionante o tenga un atractivo más alto que el que teníamos a 1 de septiembre del año pasado, porque quiero recordar que Costa es el año pasado cuando pega el estirón y pega un bombazo y consigue meter 30 y pico goles en competiciones oficiales y salirse completamente del mapa. hasta provocar una guerra entre Brasil y España, para ver quién lo convocaba, que eso también, bueno, en fin, es de otro tema. Pero yo con eso que dices no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que ahí nos falla, parece que a todos un poco la memoria. En la temporada anterior, no en la anterior, sino en la inmediatamente anterior, la segunda vuelta de Costa fue más jugador que Falcao. O sea, Costa fue mucho más jugador que Falcao. Pero de ahí a convertirse la mega sorpresa. O sea, porque llevaba ya 20 partidos. En el Rayo ya había dejado detalles buenísimos. Ha ido mejorando cada año. Crecimiento total. Pero Costa no salió de la nada, de repente cayó allí y empezó a jugar. Quiero decir, y con esto ya acabamos con el tema. Digo, en el análisis, el error tremendo de desmantelar en este sentido a un equipo que yo creo que histórico, porque consiguió unos rendimientos, unos resultados históricos para el club. Yo creo que este es el gran error. Y evidentemente, si esta temporada volvemos a repetir lo mismo, es decir, ganamos la Copa, ganamos la Liga y nos metemos en la final de la Champions, eso no quita para que este análisis sea un análisis correcto, porque una cosa no tendrá nada que ver con la otra. Podemos haber hecho una gran cagada vendiendo a nuestro bloque, o no, tampoco el bloque, porque, en fin, realmente los dos delanteros, o sea, los dos defensas centrales, el medio centro y digamos que Arda Turán y tal, bueno, se mantiene, ¿no? Y el entrenador se mantiene, que es el bloque, digamos, del eje, por decirlo de alguna forma. Lo que está, lo que nos han quitado es a los mejores. Al portero, al delantero centro y al mejor lateral izquierdo del mundo. Los que nos han quitado son a los mejores, en su puesto del mundo, casi seguro. El hacer una buena temporada esta temporada y el conseguir muchos éxitos esta temporada no querrá decir que la cagada se produjo este verano cuando se vendió a todo ese equipo. Se pueden compatibilizar las dos versiones. Y yo es que ya volvemos siempre a lo mismo. Yo, el año pasado fue una auténtica barbaridad y una cosa excepcional. Pero ya que se produjo al menos un año, por lo menos haber intentado conservar esa excepcionalidad o llevarla o hacerla más larga en el tiempo y haber conseguido aguantar a todos esos jugadores que habían conseguido algo tan, tan brutal como lo del Atleti del año pasado. Hay otra lectura que quizá no tenemos una plantilla obviamente superior a la del año pasado, es discutible si es de la misma calidad o tal, desde luego obviamente claramente superior no lo es, solamente cabe otra posible lectura y es si nos ha servido para capitalizarnos, es decir, donde antes teníamos un portero a préstamo, ahora, aunque está de suplente, porque Moyá lo está haciendo bien, teóricamente tenemos a un portero de 20 años que ha costado 16 millones, que es nuestro y que debería de ser el capitán del club. Lo mismo con Griezmann, donde antes teníamos un Villa cedido. ¿Crees que Oblak es nuestro? Pues no lo sé. En el caso de Oblak, no lo sé. Benficamente. Eso huele mal. Griezmann sí parece que es nuestro, diría yo. Son 30 millones. Eso es capitalizar. Si encontraba una temporada buena o dos, lo vendemos. Sí, pero escucha, Diego Costa era nuestro. Y lo vendimos. Filipe era nuestro. Lo hablábamos antes, yo este año, los tratos que hemos hecho con el Chelsea, yo los tratos del Chelsea este año, no me entran en la cabeza, porque yo era de los que esperaba que habría algo a nuestro favor, es decir, o bien es el Lukaku, o bien Courtois ha cedido una vez más, o bien el Schürrle que se hablaba, o bien incluso Fernando Torres, que está ya en el Milán. Pero no ha habido nada a nuestro favor y, sin embargo, tampoco han tenido que poner la cláusula de rescisión entera de Felipe Luis, que se ha negociado por él, ni de Diego Costa. O sea, entonces, es que somos los más tontos de todos. No, los tontos somos los aficionados atléticos. Los listos son los que han hecho el negocio, que ha sido Miguel Ángel Gil y compañía, ¿no? Pero si está claro, ¿no? De lo que nos cuentan y lo que sea las cifras y lo que se ve, vete a saber las comisiones y lo que va por detrás, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que decimos, ¿por qué no pedimos los 24 de Felipe Luis? O sea, si no los pedimos porque a cambio vamos a tener, pues yo qué sé, la cesión de Torres. Puede ser discutible desde el punto de vista deportivo, pero si no obtenemos nada de ellos, ¿por qué demonios no nos ponen los 24 de Felipe Luis? ¿Por qué lo malvendemos? Hombre, a la gente que, yo por terminar un poco y poner el broche a esto, a la gente que haya ido al campo, al Calderón, a ver el partido del Atlético de Madrid-Eibar, y pensara que iban a ver a Diego Costa y que iban a ver a Courtois y que iban a ver al mismo equipo que terminó el año pasado, o al menos el mismo equipo de la temporada pasada, y que con, sobre todo con el juego del equipo, hayan visto que no es el mismo, pues que en fin, que analicen la situación y por qué no es el mismo que el año pasado. Porque yo creo que en este sentido el que no sea el mismo tiene mucho que ver alguna de la gente que está en el palco, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el análisis del por qué hemos cambiado, o al menos hay la percepción de que el Atlético de Madrid es un equipo distinto, pues bueno, a lo mejor encuentran una respuesta más factible por ahí. Es que tengo muchas preguntas. ¿Por qué a día de hoy, si no contamos con Insúa, con Toby, Alderweireld y con el Cebolla, ¿por qué a día de hoy están esos tres jugadores en la plantilla? ¿Por qué está Alderweireld sin convocar en los tres últimos partidos? Porque hacemos unos contratos que no tienen sentido. Di María no va convocado y en una semana, quieres que no, está vendido el Manchester United por 75 millones. Nosotros, Alderweireld lleva tres partidos sin ir convocado. ¿Por qué? ¿Dónde está la venta? Si es que eso, además, joder, es que es estrategia de tonto. ¿A ti te parece Alderweireld, el Cebolla o Insúa tienen la culpa de... No sé, partido de hoy, de la situación deportiva... Es decir, la espectacularidad en el juego del Atleti. Bueno, sí, son cuestiones. Es que ahora estamos hablando de la confección de la plantilla, me ha parecido. Sí. Entonces, obviamente. No, yo intentaba relacionar aquellos que pensaran que todavía pues era el mismo equipo del año pasado, pues decirles que no, que lamentablemente que el equipo ha cambiado. En realidad hay una relación. En realidad hay una relación, porque teóricamente tienen que salir esos tres para que haya alguna entrada, según palabras de Simeone. Entonces, sí que tiene relación que esa entrada nos pudiera proporcionar algo más de juego, porque es que yo tengo muchas preguntas, ya lo dije en el capítulo anterior. ¿Qué hubiera pasado si Thiago no vuelve? Entonces, ¿con qué nos quedamos de mediocentros? ¿Con Gavi, con Mario toda la temporada, más un francés que no quiere Simeone? No sé. Bueno, pero es que esas dudas también había la temporada pasada... No sé, que el año pasado empezamos con Mario y Gavi también de titulares y es una vieja reivindicación el hecho de que no podemos estar... Gavi, la verdad es que hay que reconocer que se ganó un cambio de valoración a lo largo de la temporada, pero no es un jugador que permita al equipo... O sea, no es un jugador que tire del carro, es un jugador que acompaña, es un jugador que hace equipo, que no está nada mal. Ya es bastante, pero no es un jugador que pueda imprimir o que pueda, no sé, activar de alguna manera la máquina de generar, la máquina de distribuir, la máquina de asociarse. Toda esa falta de fútbol o de cierta espectacularidad o cierto virtuosismo en el juego que demandáis, no es ese tipo de jugador. Y a Dios gracias que le falta fútbol ofensivo, pero defensivamente sí es el que tira del carro mucho, sí. en mandar la presión y en tácticamente posicionar al equipo. Ahí sí que es muy importante. Bueno, pero a Dios gracias que ofensivamente no tiene esa calidad, porque aquí lo que se está cuestionando es el juego ofensivo del Atleti. Aquí, sí, en el podcast, sí. Con respecto al Rayo y al Eibar, lo que se está cuestionando es, digamos, del medio del campo para arriba. Otra cosa es que había habido dos o tres jugadas puntuales de los defensas centrales, una falta de marcaje o falta de contundencia en los despejes. Por cierto, en el gol del Eibar hay una pasividad brutal de la línea de presión de ese medio del campo, precisamente. Se ve en la repetición como Mario Suárez está clavado delante del jugador que da el pase al que mete el gol. O sea, un jugador clavado a 2 metros de la frontal del área, defendiendo clavado, cuando hay que atacar balón. No se puede permitir que un jugador se levante la cabeza y elija el pase. O sea, es una cuestión muy básica. Ya no solo es el cuestionar sus pases y sus fallos en los pases, pero es una cuestión también de ser más contundentes y más agresivos hacia el equipo rival en la defensa. Es que parece que es verdad que esa presión defensiva tan fuerte pues se ha diluido, ¿no? Y, Eso quiere decir que sí, los medios centros marcan la presión, pero muchas veces también es el carácter y el, digamos, lo que marca el delantero centro, y ese delantero centro pues no es el mismo. Bueno, si os parece, vamos a terminar con el partido. Hacemos lo mejor y lo peor y pasamos a hablar de un par de temas, y además tenemos una semanita de descanso de liga, así que habrá tiempo para debatir estas cuestiones y algo más. Así que vamos con lo mejor y lo peor y empezamos por Fernando, que es el que está un poco más callado. Fernando, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de hoy? Lo mejor, las dos goles en jugadas ensayadas, que sigue siendo una seguridad total en el equipo, y lo peor, el juego paupérrimo en ataque durante todo el partido. No hemos hecho ni una jugada en combinación. Un partido aburridísimo. Y me reitero, los veo porque son el Atleti, pero si fueran otro partido, yo en el descanso apago la tele y me dedico a otra cosa. Sí, sí. No sé, yo, para mí personalmente, lo mejor, los tres puntos, el resultado, sin mirar el juego, ¿no? Tres puntos. El otro día, por ejemplo, en Vallecas, me pareció mal resultado el empate, pero pese a que es un empate y al final pues es un punto que puede contar, pero necesitamos estos partidos, tienen que ser de tres puntos, sea como sea, se juegue como se juegue, esos tienen que ser tres puntos, ¿no? Y por lo menos hoy lo hemos conseguido, porque lo peor ha sido eso, ha sido el juego, ¿no? O sea, yo creo que el equipo hoy no ha dado la talla. Hemos ganado, pero no hemos teníamos que haber demostrado mucho más y no ha sido así. Otra cosa que quería decir como lo mejor es que lo mejor, que también puede ser lo peor, pero ahora voy. Lo mejor puede ser que el siguiente partido, en dos semanas, esta semana descansamos, pero la semana que viene jugamos una vez más contra el Trampas. Entonces, ahí podemos demostrar que se han trabajado las cosas y que se han arreglado, y consiguiendo ahí un buen resultado, se mejoraría todo lo que nos estábamos quejando hoy. Por otro lado, consiguiendo un mal resultado, pues todos los males que hemos de los que hemos hablado hoy también, pues se incrementarían, ¿no? Entonces, un poco un arma de doble filo, pero yo espero que sea por el lado positivo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Álvaro, cuéntanos, para ti lo mejor y lo peor. Bueno, por un partido en concreto, por un resultado contra el Trampas el próximo partido. No vas a juzgar, pero se puede. No vamos a juzgar, por eso quiero no decir. No partido, no mejor, el resultado, lo sino lo que veamos, ¿no? Lo mejor, el tiempo que hay que darle al equipo. Necesita un margen de maniobra. Yo quiero darle 5 partidos. Me parece que es una posición un poco más neutral, sosegada, valorando la victoria, teniendo en cuenta que lo importante es sumar. Coño, cojo vuestros discursos del año pasado. El Atlético de Madrid es candidato a la Liga, de acuerdo. El Atlético de Madrid tiene que conseguir, ¿qué es ser candidato para la Liga?, nos preguntábamos. Y conseguir llegar a las últimas jornadas con opciones de pelear el título, de acuerdo. Pues compremos ese argumento si nos queremos mantener en esa posición. O sea, compremos el argumento de que pero esta para eso primera tienes vuelta... que tener que tú veas que hay algo. Si solo esta, ves que no. ganan, no, ¿tú puedes yo ver, no me tú subo, puedes, claro. Claro, tú puedes ver, Fernando, y el equipo te puede demostrar. Si el equipo demuestra en esta primera vuelta que es capaz de ganar... Si lo demuestra, sí, pero a día de hoy no lo ha demostrado. Claro, si es un equipo que es capaz de ganar en una primera vuelta 15, 16, 17 y se mete entre los tres primeros, objetivo, digamos, natural del equipo, pues es un equipo que, por muy mal que juegue, fíjate, si ganamos todos los partidos jugando así de mal... Entre comillas. Es que jugando así de mal no ganas todos los partidos. Eso lo dices tú, Fernando. Eso lo digo yo y lo dice la lógica del fútbol. Si tú juegas mal, al final o ganas 19 partidos de 10, de 20. Y ya está. Jugando, el Eibar es de los peores equipos. Juega así con el Sevilla, juega así con el Valencia, juega así con el Bilbao, con el Barcelona y con el Madrid. A ver lo que pasa. Bueno, repito eso, el tema de los puntos, las victorias. Y nada más, o sea que nada más, quitémonos las cosas de que tenemos que demostrar ante quién, ante nadie. Lo único que tiene que hacer el equipo es meterse tercero. Yo compro también el discurso de Simeone. El objetivo del Atlético de Madrid es meterse tercero. Otra temporada más, jugando Champions el año que viene, le permita estar bien financieramente y conseguir consolidarnos un poco más todavía en el estatus de los equipos grandes de España y de Europa, ¿no? Y lo negativo, desde luego, actuaciones individuales de muchos jugadores. de muchos jugadores. Y eso a pesar de que esas malas actuaciones, esas malas ideas, o sea, malas ideas en el sentido de mala combinación, desacierto, falta de ritmo, falta de motivación, diría yo, en algunos, pues bueno, o sea, aún así han permitido al equipo sacar el partido y es lo fundamental. Reincidentes y conocidos y fácilmente señalables, Mario Suárez, incluso ha sido pitado, y bueno, y también nada, han pitado a un jugador como pasado madridista, sí, el mexicano Jiménez. Sí, eso es una cuestión extradeportiva, que evidentemente sí que podemos juzgar y sí que yo creo que, en fin, vamos a estar todos de acuerdo en el motivo de los pitos, pero otra cosa es que a lo mejor pues no se debiera, no sé, yo sería incapaz de pitar a un jugador del Atlético de Madrid durante el partido. Otra cosa es que tenga más sensación o tenga más apego o tenga más rechazo por sus declaraciones o por, no sé, en fin, es una cosa ya. Mira, respecto a Jiménez, yo voy a decir una cosa muy cruda. Yo firmaría ahora mismo que Jiménez durante 2-3 temporadas metiera 20 goles por temporada y después se lo llevase el Madrid por 40 millones. Lo firmaba ahora mismo. Me parecería un muy buen negocio. Me parecería un negocio estupendo. 10 millones apostados, se vende por 40 y durante 3 años nos mete 20 goles por temporada. Lo firmo eso ya. Yo quiero decir, debe ser un jugador muy especial para que, teniendo en cuenta lo que sucedió o lo que hizo, aún así, aun teniendo en cuenta todo eso, Simeone o el Atlético de Madrid estimará que es un jugador que nos va a aportar muchísimo. No lo sé, debe ser un jugador, insisto, bueno, muy según especial. Según lo que se ha leído, el entrenador suyo del América tiene buena relación con Simeone, debía de ser compañero suyo de selección o algo así, si no recuerdo mal, y hablaron de él. Y lo recomendó. Desde luego, Jiménez parece que viene con la aprobación de Simeone. Eso sí que es así. Eso es indudable. Es de los pocos fichajes que ha llegado y ha jugado al segundo día. Que eso ya con Simeone es matriculado o no. Porque hay otros que llegan y hasta que juegan se pueden tirar 2 meses. Y este fue llegar y va a ser el santo. O sea, que viene avalado. Y hay que ser muy valiente para hacer ese fichaje sabiendo que la reacción de la gente del Atlético de Madrid estaba clara y iba a ser la del rechazo. Tampoco ha sido tan, ha sido 4 silbidos, no ha sido una cosa. Bueno, yo he visto silbar mucho más en el campo, ¿eh? ¡Buah! He visto silbadas históricas. O sea, ha sido un momento cuando ha salido, luego durante el partido no lo han silbado. Sí. Eso en dos partidos ya ni le silban. No, a mí me parece bien que no se sirve al jugador durante el partido. Yo nunca sirvo a nadie, pero si es un paquete se le dice que es un paquete a uno. Pero en el partido, pues indiferencia con el que es un paquete, porque silbarles es peligroso porque molestas a los demás compañeros. Pero tampoco le vas a aplaudir, vamos. Solo faltaría que hubiera que aplaudir a un viking. Hombre, si fuera una cosa. Bueno, silbarle relativamente. O sea, silbarle a Adrián por alguna jugada del año pasado en las que demostraba una falta de compromiso de carácter y tal. Para que la grada te está diciendo, es que está, oye, tío, que no estás luchando y lo estamos viendo 50.000 tíos. Eso. Otra cosa es que lo machaques todo el partido cada vez que reciba, pero ocasionalmente a un jugador enseñarle, decirle que la grada no está de acuerdo con lo que está haciendo, a mí me parece una cosa lícita. Otra cosa es. Yo, por ejemplo, hoy. A Jiménez silbarle al entrar, a mí me parece súper contraproducente para nuestros intereses. Sin embargo, a Mario no se le ha silbado todo el partido, se le ha silbado en la segunda parte, en un par de balones que ha tocado, porque la grada le está diciendo que no está de acuerdo con el juego que está realizando. Eso también es respetable, con Mario el pobre, vale que sea peor o mejor, pero a veces se come los marrones de todo el mundo. Hay otros tipos que hacen partidos desastrosos y no les sirvan nunca. Ya él la han cogido con en realidad, la cabeza hoy de no hay y que se lleva todos los golpes. Yo no le pondré el título, pero no le voy a cargar las culpas de todos los males del universo del Atleti, ¿no? O sea, es que parece que es el culpable de que vistamos de amarillo casi ya. El pobre Mario se lleva todos los golpes del mundo. Que sea inferior a algunos, sí, pero que también hay otros inútiles en el equipo también y no se llevan ni un sirvido. Se le ha cogido como cabeza de turco. Antes era Raúl García, cada cierto tiempo va cambiando el jugador así como más señalado. Luego dentro de unos años era otro. Porque Carlos García antes era como Mario Suárez, no, mucho más. Bueno, que nos debíamos. Nos falta lo mejor y lo peor de Israel, ¿no? Sí, bueno, ya lo habéis dicho casi todo realmente. Lo mejor, y además es lo más importante, es el resultado. Lo siguiente mejor, que tenemos 2 semanas enteras hasta volver a jugar un partido oficial, tiempo para trabajar sobre lo que se está viendo y sobre lo que hay que hacer más hincapié, que estamos más o menos todos de acuerdo y ahí ya lo hemos dicho. Lo mejor también que Simeone está viendo la situación y es un tipo inteligente, le está viendo con perspectiva, ahora está viendo desde arriba y está viendo de qué adolece el equipo. Y lo peor, pues de momento, el no generar ocasiones de gol. Ya no... No dominar el tiempo del partido de todo. De todas maneras, tiene crédito, hay confianza y hay tiempo para mejorar. Bueno, pues si os parece, pasamos un poco a un par de temas que tenemos pendientes. Bueno, que ha sido noticia esta semana. Bueno, se nos olvidaba hoy, no sé si sabéis habéis acordado que hoy era el partido número 100 de Simeone. Tampoco quizá... Partido número 100 y también nos han dado la copa de campeón de la Liga. Que luego el club lo ha organizado penosamente porque al final del partido, sin avisar a nadie, han salido en los marcadores electrónicos que 5 minutos después del final del partido se iba a ofrecer las copas a los aficionados y iban a hacer una vuelta de honor. Cuando ya estaba casi tres cuartos del estadio en la calle. Sí, una pésima organización una vez más, que al final ha quedado deslucida porque ahora estaban ahí apenas 10.000 espectadores y han ofrecido la copa a los pocos que quedaban. No sé por qué no lo han anunciado al principio del partido que se iba a hacer este acto. No sé si es que temían de que a lo mejor iba a haber un mal resultado y la gente no iba a... Yo qué sé. No es lógico. Mala planificación, déjalo ahí, si no hay más. No es que le hayan hecho mala intención, es que no hay nada para más. Improvisación absoluta, vamos. Sí. Pero bueno, 100 partidos, ¿no? Que, bueno, es victoria, ¿no? Al fin y al cabo el resultado pues es bueno. Y 100 partidos que yo creo que en el global Simeone ha hecho... Bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Creo que Fernando lo comentó la temporada pasada, que ya era el mejor entrenador, ¿no? En la historia del Atleti, ¿no? En cuanto a... Sí, es lo mismo. En títulos todavía no es el que tiene más, pero vamos, está a la altura de Luis Aragonés, le falta muy poco. Está a ese nivel ya. Le faltaría, pues, pero cosas hasta deportivas. Si estamos hablando del deporte, pues entonces no lo digo. Nada, no. Iba a decir, los temas que teníamos... Sí que quiero decir algo de lo de los 100 partidos de Simeone. Para mí Simeone es la oportunidad histórica del Atlético de Madrid, que ha salido además no de una buena planificación por parte de los gestores, sino de chiripa, de la nada, y es la oportunidad histórica de hacer las cosas bien por parte de los dos de arriba, de redimirse si tienen alguna intención de eso, y de aprovechar ya no un punto de inflexión, porque un punto de inflexión, en mi opinión, fue el doblete, sino un periodo realmente de inflexión. O sea, un periodo continuado de 3-4 años, y es la oportunidad que tiene el Atlético de Madrid, que no debe de dejar pasar este tren por nada del mundo, de situarse entre los 8-10 equipos punteros de Europa para siempre, para estar siempre ahí. Si dentro de 2, 3, 4 años escuchamos, por lo que sea, el mensaje ese de ya hubo años buenos en los que ganábamos títulos y no todos los años pueden ser iguales y no todos los años se puede estar disputando todo y tal, porque el equipo se ha venido abajo y hemos vuelto a tener que pelear por UEFA o lo que sea, si se desaprovecha este tren, no sé si vendrá otro, porque es eso, ya no es el punto de inflexión. Recientemente hemos vivido un punto de inflexión emocional. Para mí, como era Lisboa, era un momento en el que se podía cambiar la dinámica del club o la historia del club desde un punto de vista emocional, pero lo importante realmente es el periodo de inflexión desde el punto de vista racional que tenemos actualmente, y es lo que tenemos que dar gracias a este hombre de la oportunidad que se le brinda a este club. Así que, y sus números son buenos. Simeone... En cuanto se vaya Simeone, esto va a ser el desastre. No tiene por qué. El día siguiente que se vaya, vendrá un manzano de la vida, un no tiene tipo por de qué. Ese nivel, hombre, que le mangonearán todo. Yo lo comparo. No tengo ninguna duda, ¿eh? Yo lo estoy comparando con una situación que, en la que no nos vemos ahora mismo, pero en la que veo al Atleti en cuando llega ese momento en que Simeone se vaya. Y para mí la comparación es con el Manchester United de Alex Ferguson. El Manchester United, la mitad del Manchester United era Alex Ferguson. Y mirad lo que ha pasado desde que se ha ido. ¿Y dónde lo dejó? Con el Liverpool. Liverpool también es un club que pero lo ha dejado en un sitio donde el Manchester United puede poner 75 millones por uno de los cinco mejores jugadores del mundo, quizá. Sí, pero mira lo que está haciendo con ello. Bueno, es que yo aspiro a que Simeone nos deje a nosotros en una posición en la que estemos más saneados económicamente debido a los grandes éxitos Simeone deportivos. No puede hacer cosas que no competen a su... Bueno, pero está todo asociado realmente, o sea, todos estos éxitos deportivos traen patrocinios, traen premios de la UEFA, traen sanean el club. ¿Y a dónde realmente va el dinero? Ese es el problema. Y por eso digo que hay una ocasión de oro que ya veremos si los rufianes estos aprovechan o desaprovechan. Simeone es lo mejor que le ha pasado al Atlético de Madrid. A Simeone yo creo que le quedan dos veranos en el Atlético de Madrid con esta dinámica, porque se va a tirar por no tierra. Si le dieran herramientas. Vamos a ver, si todo el trabajo lo puso encima de la mesa, lo cogieron y le dijeron, pues ahora te damos este otro. Eso es lo que ha pasado este verano. Si el Atleti obliga a su entrenador a volver a empezar de cero año tras año, Simeone le quedan dos años en el Atlético de Madrid, nomás se irá, pero ¿tú crees que va a aceptar realmente estar peleando por meterse en UEFA o por meterse en Champions? Que es hacia donde vamos con esta política de transfers y de planificación. Es hacia donde vamos. O sea, estás tirando todos los años lo que tanto tiempo ha costado conseguir un equipo sólido y fiable. Es que, joder, Atleti... No sé si os acordáis los años duros, la década. Claro que me acuerdo. ¿Te acordarás? Del reinicio año tras año, de los fichajes, de los cambios, y al final lo único que traían los cambios, los fichajes, pues no era ninguna evolución, sino casi todo lo contrario. Y además, bueno, los entrenadores que van por otro lado, ¿eh? No tienen nada que... Yo lo que me parece que es grave para Atleti es eso, que después de conseguir una cosa que nadie tiene, ni siquiera, y además que no se puede comprar, tú no compras un equipo competitivo, tú compras jugadores. Es que el Atleti tenía un equipo competitivo, tenía un equipo que hacía lo que quiera, hacía lo que quería en cualquier campo, o sea, que le fue a ganar la Liga al Barcelona a su casa. Y al Chelsea fue a ganar también a su casa el pase a la final de la Champions, ¿no? O sea, y a mí me parece un error gravísimo, y sobre todo para la moral de un cuerpo técnico que está todos los días en el Cerro del Espino trabajando, pensando, estudiando, preparando, y que al final llega el 1 de junio y que ve como... Porque hay una estampida y salen cuatro o cinco de sus primeros espada por la puerta. Y vamos a pensar en positivos. Vamos a pensar que nos estamos quitando a Méndez y a esa dependencia encima de fondos de inversión, de tener solamente tantos por cientos de jugadores. Vamos a pensar que ha valido este año para capitalizar. Vamos a pensar en lo que lleva para capitalizarnos, para poder tener a jugadores que sí, pero nuestros. La gente del Atleti está claro. La afición del Atleti y Simeone lo que quieren son títulos, son partidos ganados, son estandartes, son medallas, son guerras ganadas. Eso es lo que quiere la gente del Atleti. Otra cosa es que lo consigas con un tío cedido, con un tal no sé qué, pero eso al final pasa a un segundo plano, porque lo que queda es la temporada gloriosa del Atleti de la 2013-2014. Eso es lo que queda. Te voy a decir una cosa. Yo podría entender el hecho de dar dos pasos atrás para coger carrerilla. Es decir, de si este año lo que vinieran otra vez fueran tíos muy buenos cedidos y tuviéramos mejor plantilla, podría ser comprensible el hecho de tener quizá un poco peor de plantilla, no optar igual a tantísimo, pero sí capitalizar el club con jugadores propios y con... A mí Simeone no me encaja en ese perfil. No me encaja. Creo que es un tío que es un tío club. Que tiene hambre, que el Atlético de Madrid este año gane Liga y Champions y tal. Que el Atlético de Madrid, o sea, a mí si me dicen, ¿tú qué es lo que quieres? Yo quiero que en los próximos, vamos, que no se vaya nunca del bombo 1 de la Champions League. Eso es lo que yo quiero del Atlético de Madrid. Claro. Bueno, pero claro, sí. Digo, claro. Justo me tocas ahí el tema siguiente que iba a sacar, que es el sorteo de Champions, que no lo hemos hablado, ya ha salido el sorteo, ya tenemos grupo, sabemos contra quién nos toca jugar y bueno, no me he fijado, el calendario creo que es en 3 semanas, ¿no? Es el primer partido, pero... Ahora si quieres te lo digo, que lo tengo aquí, sí. Nos ha tocado el Malmö, que es el campeón de Suecia, el Olympiacos, el campeón de Grecia, y el otro equipo es la Juventus, el campeón de Italia. Y el calendario que tenemos de partidos con ellos, empezamos jugando el primer partido con el Olympiacos el 16 de septiembre. 16. En campo del Olympiacos. O sea, en 2 semanas. El primer partido con el Olympiacos. Luego tenemos 2 seguidos en casa con la Juventus y el Malmö. Luego visitamos al Malmö. En la penúltima recibimos al Olympiacos y cerramos la fase el 9 de diciembre con la Juventus. Bueno, no está mal, ¿no? O sea, es un grupo mixto, ¿no? Yo creo que tenemos ahí rivales... No, está clarísimo que tenemos que luchar por ser primeros. Sí, sí, pero que no es un grupo de estos que dices, como nos pasó el año pasado, ¿no? Que tenías equipos que eran... Bueno, aunque no sé, el Malmö este, no sé yo, ¿no? Igual es... Para mí era mejor. Para mí era más asequible el grupo del año pasado. Sí, a eso me refiero, que este es más competido, ¿no? Es más duro. Sí. A ver, yo creo que lo normal es que el Atlético de Madrid se clasifique. Ya no sé si primero o segundo se clasifique, pero el Olympiacos es un rival duro. Lo demostró el año pasado en Champions. No sé qué tal estarán este año, pero es un rival duro. La Juventus, por supuesto. Y el Malmö, bueno, campeón de su liga solamente. Son sus credenciales. Pero más duro que el año pasado, sí es. Me sorprende la declaración de tenemos que luchar por ser primeros, cuando hace 20 minutos éramos un desastre, el Eibar un recién ascendido que estaba con... No quita lo otro, ¿no? Fernando, si tan mal has visto al Atleti, no digas que tenemos que luchar por ser primero, porque es una incoherencia. Es la obligación del Atleti. El subcampeón de Europa tendrá que luchar por ser primero de la fase de grupos. Pero estarás de acuerdo que no es coherente que defiendas una posición en la que no destacas. Que si hemos jugado mal, no tiene así sido... decir que vayamos a jugar mal todos los días, ¿no? Ah, bueno, vale. Bien. Estábamos hablando del partido de hoy. Yo no he hecho una valoración en global en absoluto. Yo la valoración en global te la digo como el año pasado. En diciembre o enero te digo mi apuesta. Vale. Yo creo que si jugamos como hoy no pasamos, pero creo que el equipo no va a jugar como hoy, o sea, creo que el equipo aprenderá a jugar mejor que hoy, porque si este es el juego de la temporada, entonces, no pasamos, entonces, pero no creo que este vaya a ser el juego de la temporada. Despreocuparos no porque este vamos a preparar. Hemos hablado del partido de hoy, el partido de hoy ha sido el truño, no podemos decir otra cosa. Y yo al Atlético lo que le pido es pasar. Visto el grupo, le pido pasar. No le pido ser primero siquiera, le pido pasar. No, sí, yo creo que pasando yo también suscribo, a mí me da igual primero o segundo. O sea, yo creo que la guerra del Atleti, otra cosa es si volvemos a entrar erróneamente la comparación con el año pasado, yo creo que la guerra del Atleti es la Liga. Es la Liga y es la temporada que viene estar en Champions. Esa es la guerra del Atleti. Yo suscribo en ese sentido lo de Simeone. Otra cosa es que la gente del Atleti esté preparada para asumir ese papel de un equipo que ha sido campeón de liga y que evidentemente le está pidiendo más que resultados, le está pidiendo más cosas que eso. Entonces, claro, o sea, ahí va a haber un conflicto, pues como sucede en todos los equipos cuando conocen un estatus que está por encima de lo que ha venido demostrando los últimos años. Se quieren abonar a ese estatus y no solo abonarse, sino que incluso ir a más. Entonces, bueno, Yo no voy a caer. Al caviar y luego que tenés mortadela, pues es difícil, ¿no? Hombre, claro, pero hay que por eso hay que saber siempre de dónde eres y de dónde vienes. No hay que perder nunca la trayectoria, tu pasado y estar sí. orgulloso de lo que eres. Pero, y que, bueno, por un lado coincido. Hay que... Yo coincido, pero por otro lado, lo que tampoco me parece de recibo es que a lo mejor porque hayas llegado allí digas, ok, pues ya hemos llegado aquí y ahora puedo volver otra vez. No, ni debes de ser muy ambicioso y decir, no, he llegado aquí y ahora voy a ir a por más y a por más y a por más y a ganarlo todo, pero tampoco puedes decir, bueno, pues como ya hemos llegado un año, ya podemos relajarnos y ya lo hemos conseguido, ¿no? Que es lo que parece que parte de... por parte del club nos quieren dar ese mensaje, ¿no? Como ya hemos llegado ahí... Y ahora, bueno, pues nos toca vender, nos toca cambiar. No es así. Aquí las ventas no las estaba defendiendo nadie, más bien todo lo contrario. No, pero a eso me refiero, que por parte del club parece que a veces nos mandan ese mensaje como que hemos llegado aquí y sin merecer, bueno, no sin merecerlo, pero por... No sé, iba a decir por casualidad, tampoco, no sé el término, ¿no? Pero como que no es nuestro sitio natural y que ahora vamos a ¿no? Como que nos tenemos que conformar con eso, con que ya hayamos llegado allí una vez, ¿no? Y no es eso, es hemos llegado ahí y es lo que comentaba Israel, ¿no? Ahora la cuestión es quedarte ahí, no aspirar a más o que si viene más, pues mejor, pero por lo menos quedarte ahí, seguir a ese nivel, ¿no? Pero no bajar el nivel, porque ya hayas llegado, no bajes el nivel. E insisto, está la visión de que quizás solamente es mía, de que el equipo ha podido capitalizarse con los fichajes de este año. Es decir, hemos fichado a expensas de lo que pase con Correa, que no lo hemos hablado, pero bueno, es un jugador que iba a costar 8 o 10 millones de euros y que era un jugador que tiene potencial. Hemos fichado a Correa, Jiménez, 10 Mani Oblak. Son 4 jugadores jóvenes por los cuales se ha pagado una buena cantidad de dinero, que en principio son nuestros. Y que, bueno, nos tienen que dar rendimiento, tanto deportivo como quizá económico en un futuro, y eso es, como club, crecer. Otra cosa es que mejoren la plantilla del año pasado, es otra historia, pero quizá una visión largo plazista puede resultar una opción interesante. Sí, aunque luego si resulta que salen bien las cosas y cuando lo hacen bien van y los venden por precios de saldo, pues tampoco solucionan mucho, ¿no? Sí, eso sí, pero sí, es que yo a los que quiero que se queden realmente en el club son Coque, es Gaby, es Raúl García que lo siente, es Godín que también creo que es un hombre que lo siente. Yo... insisto, Jiménez, 3 años, 20 goles por temporada, cuesta 10, se vende por 40, ahora mismo firmo. Lo que no firmo es que no meta un gol al arco iris en 2-3 años y que hayamos tirado el dinero y no lo fiche nadie. Yo prefiero que se vaya al Barcelona, al Madrid, al Chelsea, a donde dé la gana, dentro de 3 años, si está amortizado ese fichaje y resulta una buena operación, que si no. No, yo no le exijo que se vea el escudo. Estoy medio muerto y que me corten un caso. Es que lo lógico sería que si juega bien se quedara aquí. Claro, es que también juega bien, nos lo quitan. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que a eso es lo que iba, que como que nos han querido vender que no podemos mantener a Diego Costa o a Felipe Luis. Pero o, eso es mentira. Pero no, es nos eso, han querido eso, vender, eso. Digo. ¿Pero quién nos ha vendido eso? El club. El club ha, ¿Que no podíamos mantener las fichas de los jugadores? No, que no podíamos mantener las fichas, sino que si venía alguien y pagan la cláusula, que nosotros no podemos retenerles. Claro, si les pones una cláusula de risa. Nosotros lo que creo que es obvio es que no podemos pagar más de 6, 7, 8 millones de euros por temporada a ningún jugador. Y hay otros clubes que sí. Entonces, se acabó. Ya no podemos pagar, no podemos. Hemos hecho unos negocios ruinosos. Si no te hubieras gastado 14 millones en Pisi, pues mira todo el dinero que tenías ahí. Si no te hubieras gastado 8 en Silvio, ahí tenías otro dineral. Si hubieras negociado un contrato de televisión en condiciones, ahí tenías otro dineral. Si tuvieras un patrocinador en condiciones, ahí tenías otro dineral. El problema es nuestro. El Atleti está muy mal gestionado, porque un club que está en Madrid, está en la Liga Española, ha ganado la Liga. Bueno, pero este año... Tiene este año... 45.000 socios, tiene una masa social de más de 2 millones de personas. Tiene que ser un club rico, porque tiene que generar ingresos de forma constante. sí, sí. Este año yo creo que los sueldos de la plantilla generales son más altos que los del año pasado. Y eso tanto que como que se están pasando del límite, ¿no? Claro, como es que se pasan. Pero eso no es. A ver, una cosa es lo del límite y tal, pero eso no es malo. Poder tener sueldos más altos en la plantilla, eso es importante, porque eso, al fin y al cabo, atraerá o dará la posibilidad de tener mejores jugadores, porque nosotros ahora mismo hay jugadores a los que no podemos optar, pues porque, ojo, ya se ha visto lo que se ha hablado de Reus, pero ¿qué cobra ese hombre? ¿Qué le ofrecen por otros lados? Y porque al fin y al cabo los futbolistas, joder, se mueven por dinero casi todos ellos, a excepción de honrosas excepciones, como pueda ser Coque, donde le han ofrecido en el Barcelona el oro y el moro y no se ha ido. Pero los futbolistas, y más lo extra... Ya se lo habrán ofrecido, en cuanto le ofrezcan un contrato en condiciones, a ver si aguanta. Yo no me fío de ninguno. El mismo ha salido diciendo que ha sido muy difícil decirle que no al Barcelona, ¿eh? Sí. El mismo. Yo no me fío de ninguno. Ha sido muy difícil. Y Torres también dijo mil veces que no se iba a ella y al final se fue. El mismo Torres. Tú no me digas que Torres no tenía ahora la opción. O sea, puedes preferir que venga, que no venga, pero no me digas que Torres, cuando salió y dijo que volvería, no me digas que el momento que tenía ahora no era el idóneo para volver todavía. Tiene 30 años todavía. ¿Cómo va a volver? Si no se han interesado por él, no han puesto el dinero. Sí. Para nada, no ha habido ningún interés, bueno, no ha habido ningún interés por Torres. Y otra cosa, el año pasado los jugadores en plantilla del Atlético de Madrid ya tenían ofertas más altas económicas que las que el club les ofrecía. O sea, ya el año pasado estuvimos, digamos, pues con unas condiciones extrañamente favorables para nosotros, en el sentido de que estaban rechazando ofertas más suculentas. Otra cosa es que volvemos a lo de siempre. ¿Qué prefieres tú como jugador? ¿Irte a un club francés que no juega Champions o quedarte en un equipo que en esa temporada llegó a la final de la Champions, ¿no? Y bueno, son actitudes de los futbolistas, pues que, en fin... Sí, pero además del Mónaco, que no es nadie, extremadamente del Mónaco, profesionales, pero que no, cuestión de apego y en cuestión de valorar un poco más al club, más allá de los de lo que le ofrezca económicamente, pues bueno, se ciegan y se y en fin, yo creo que el Atleti en ese sentido sí que podía haber conseguido. O al menos si no lo consigues, ceñirte a la cláusula y seguramente pues el beneficio hubiera sido ridículo, 4 o 5 millones más de euros por cada jugador, pero eso no nos iba a sacar de todas las dudas que de momento parece que hay en el ambiente, ¿no? Sí. Bueno, y por lo menos habrías quedado con un señor. Un apunte, una curiosidad, una anécdota. Al clasificarse el Atleti de Bilbao para la fase de grupos, eso hace que hayamos dejado de ingresar 4 o 5 millones de euros nosotros, porque si no hubiera accedido, los no sé si eran 12, 13, 14 millones de euros de una cosa que se llama Market Pool de la UEFA, se hubieran repartido entre los tres representantes españoles que había. Nada, un dato curioso. Sí, sí. Digo, estábamos hablando del tema de altas y bajas. Y bueno, hemos dicho antes cómo quedan pues prácticamente horas para que se cierre el mercado de fichajes. ¿Vosotros creéis que va a venir alguien? Primero que se van a ir los que los Cebolla, Alderweireld, el Insúa que están en el mercado. Y segundo, si va a venir alguien. Porque yo creo que van a salir, pero no van a entrar. Sí. Y entrar a lo mejor a última hora alguna cesión puede que sí que entre. Insúa va al Rayo Vallecano. Eso hasta ¿al Rayo? Qué pobrecillo, sí. Rayo. Qué manía en las cogidas. Hasta hace una hora va al Rayo Vallecano. Y Alderweireld. El Rayo candidato a segunda ya. Alderweireld había dos o tres opciones que aseguraban pagarle, o sea, que te podrían cubrir el salario, la ficha del futbolista. En ese movimiento de desprenderse de estos dos, se supone que el Atlético de Madrid iría por el italiano, el de la Roma, Cerchi, no sé cómo se llama, del Torino. Es que para fichar a Cerchi vamos a tener que hacer un curso acelerado, eran dos meses para fichar a Cerchi. Sí, tuvimos que fichar a un jugador de supernivel, podemos tirarnos 20 meses a ficharle. Sí, hay que mirar a los padres a ver cuándo van a tener el hijo para tenerlo. Dos meses para fichar a un jugador, macho. Debe ser la prensa del régimen, dice. ¿Dos meses? La prensa de... Sí, sí. La prensa del régimen dice que estamos pasados 8 millones del fair play este, del límite salarial, y que si no liberamos esos salarios no se puede fichar más. Sí, por ahí era sí. El más interesado en vender es Alder Weireld, ¿no? Que es el que más cobra de los que están en venta, ¿no? Sí. El Sunderland de Poyet decían que nos pagaba la mitad de la ficha, pero esto ya son habladurías máximas. También se hablaba de Cebolla al Mónaco. Cebolla ha escrito hoy en su Twitter que prácticamente que él es del Atleti desde que nació. No exactamente eso, pero vamos, que él es jugador del Atleti. De todas formas, todo es un poco cambio de opinión, como la vamos, porque el año pasado dijo que se quería ir y ahora se quiere quedar. Esto es ilógico. Todo el cupo salarial este que se supone que estamos por encima, ¿dónde, cómo se distribuye? Porque sí, porque no entiendo cómo se aplica a los otros clubes, ¿no? Si los otros clubes van y pagan tres veces lo que nos pagan. El trampa es que da la vuelta al mundo cuatro veces y vuelve. No, es que va en función de tu coeficiente, ¿no? Algo así. Va en función de los ingresos. Va en función de los ingresos que tengas. Si tú ingresas X, no te puedes gastar más de X como lo que sea. Claro, y puede que el ser beneficie a los clubes que más gastan. Pueden tener jugadores con fichas más altas, mejores jugadores. Beneficia a los clubs que más ingresan. Sí, claro. Pues beneficia bien a los ricos, digamos. Bien, pero bien. Es una cosa que han aprobado todos los clubs. Es que si al final ellos mismos aprueban las cosas, pues son gilipollas. Es que otra palabra se puede usar. La verdad si que apruebas sí una cosa que te perjudica, eres gilipollas. No, porque vamos a ver, la guerra del Rayo está con un equipo de su nivel como el Getafe. O como el Levante, o como entonces para ellos, digamos, esta regla o esta norma pues no les supone, no les trastoca los planes. Al final van a estar en una igualdad de condiciones, claro, pero los gilipollas somos nosotros de que el Atleti, pero por Atleti completo nosotros tuvimos la opción porque hace uno dos la guerra años nuestra sí que está ahí arriba, ¿no? Claro, pero nosotros tuvimos la opción hace uno o dos años de alinearnos con Del Nido del Sevilla, que era el que estaba encabezando la revolución de la injusticia del reparto de los derechos de televisión en España. Y nosotros preferimos quedarnos donde estábamos, es decir, no ni toser ni soplar la Madrid y Barcelona, con tal de ser el tercero, muy cerquita del cuarto y del quinto. Y podíamos haber ahí hecho fuerza con Valencia, con Sevilla, con lo que sea, para intentar conseguir un reparto como el de la Premier League. Y aquí nos hemos quedado. Es que esa es nuestra guerra y no entramos. Desde el punto de vista directivo, el Atlético de Madrid siempre está del lado del Madrid y del Barça, y sin embargo, desde el punto de vista, desde luego, social y desde el punto de vista técnico, diría yo, Simeone no traga, no puede ni ver al trampas. La gente del Atleti tampoco, seríamos incapaces de firmar un documento con alguien del trampas al lado. Y sin embargo, repito, en la cuestión o en el área directiva estamos en la camiseta y todo. Si se ponen estamos, la camiseta estamos vamos, como si fuéramos, no sí, sé. Como si fuéramos invitados. Yo creo que lo que nos pasa es que es como que si llama Florentino al Pelucas se lo deja todo, ¿me entiendes? Es que es ridículo, parece que somos... Luego parece que los tontos. Nuestro eterno rival, nuestro no sé qué, pero eterno rival para la gente que va al estadio. Porque para estos, si están de su lado de todo, vamos, cada vez que hay una discusión de esta, de reparto de derechos, de este tipo de leyes, bueno, las leyes, el fair play este creo que es una cuestión europea, no es una cuestión nacional, pero siempre el Atlético de Madrid nunca se ha caracterizado por ser un equipo que también intente desde en este reparto de opciones, porque no es un reparto de dinero, es un reparto también de opciones para luego poder conseguir más cosas de jugadores y optar a más títulos. Pero siempre se alinea del lado de los intereses del Madrid. Es lo que nos ha caído con esta gente hasta que nos la podamos quitar de encima. Entonces, en lo de fichajes coincidimos o quedamos en que pensamos que como mucho vendrá este Chelsea si viene. Claro, se nos ha olvidado un fichaje. El día 25 pasado presentamos a Royce. ¿A Royce? Sí, sí, estaba presentado. Yo lo he leído en la prensa. ¿En qué prensa? Joder, Juan Gato, ¿no lo habéis leído? El día 25 fue presentado Royce. Juan Gato por liebre. No, al final no se presentó entonces. Pero sí, es que como me despistas estos días, pero como dijo que estaba presentado ya. Sí, si se habrá presentado en su casa, habrá dicho, hola, que estoy aquí. Porque por aquí, por el Calderón. ¿Cómo está Ramsés? ¿Está bien? El gato. Ese es el gato. Mi gato sabe más que ese gato, te lo aseguro. En fin. ¿Lo tendrás a pan y agua, al pobre? No, no, hoy ha tenido ración típica y tópica. No ha tenido premio. Vamos a ganar a Leibar por la mínima, no se merece alternativa superior. Pobre gato, pobre gato. Te vas a tener que mandar ahí al Cerro del Espino a que les ponga tono. Yo he visto ya alguna foto de tu gato, Fernando, muy blanco veo a ese gato yo, ¿eh? No, es blanco y negro. Es blanco y negro. Pero es igual que la camiseta de Tidam, tiene blanco, ¿no? También, también. En fin. Y la segunda no le digo nada. Que así a lo tonto, nos hemos acercado ya, estamos en las 2 horas de programa. Así que si os parece o si lo veis conveniente, vamos a ir terminando por hoy. Porque además, como decíamos, esta semana que viene no hay liga, es jornada de selecciones. Entonces, pues haremos un programa, iba a decir un especial, pero más que un especial, pues será un repaso, ¿no? Porque ya se habrá cerrado el mercado de fichajes, haremos un repaso a cómo está la plantilla y quizás pues eso, profundizar un poco más, si se puede, en lo que hemos hablado hoy, en cómo estamos viendo al equipo y demás y cómo está el panorama para esta temporada, porque eso, llevamos 2 partidos nada más, pero hay que analizarlo. No sé si tenéis algún detalle más o algún dato más que compartir antes de que cerremos esto. ¿No? Bueno, pues en ese caso os recuerdo a todos los que nos escucháis que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, escuchar todos los programas. Seguirnos en Facebook o en Twitter o suscribiros a través de iTunes, RSS o iVoox. Y poco más, darle las gracias a Álvaro, a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis y nos seguís. Y bueno, aquí estaremos la semana que viene, pues eso, para hablar un poco más del Atleti y a ver si con unas noticias algo más positivas que las de hoy, que hemos ganado, sí, pero bueno, parece que estamos un poco de capa caída, a ver si nos alegramos un poco en estos días venideros. Así que, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!